Me dijeron un par de cosas, pero por ser no, pero sigo igual. Vaya, ya estamos en la que necesito pienso en Ya vale. Extraórbita, lo que te faltaba por oír. Saludos mundo y bienvenido a uno de estos audios intimistas donde vamos a reconocer un montón de cositas que probablemente en el programa madre nunca haríamos y que de algún modo sirven un poco para tender puentes, ¿no?, entre la gente que nos escucháis y las personas que, bueno, hacemos este podcast. Porque en el fondo somos eso. Dentro de que a lo mejor la gente se acabe formando la imagen de que somos una especie de entes o de algo así incorpóreos y etéreos y que todo el mundo nos imagina de una manera, aunque al final luego acabemos decepcionando al ser de otra forma. Si es verdad que en muchas de las cositas que tienen que ver con el corazoncito de ese podcaster o de ese youtuber, del generador de contenido en general, pueden llegar a afectarle. Yo no voy a llorar, yo no voy a decir, uy, qué difícil es este trabajo. Vamos a ver, tiene su aquel. Está claro que requiere muchas horas y acabas estando más tiempo en este trabajo que en otro cualquiera, pero bueno, en teoría son las cosas que te gustan. No siempre es grato sacarlo adelante, pero sí es verdad que, bueno, es mejor esto que no estar poniendo ladrillos por ahí al sol, ahí a 40 grados, o bien, pues a menos 5 con un frío que pela. Las cosas como son. Así que quien llore por tener este curro, bueno, pues yo tengo Kleenex de sobra para él. Está claro que no todo es fácil y no todo es sencillo, pero es verdad que en muchas ocasiones la gente, como no hay preparación para esto, muchas veces la gente viene sin estar lo suficientemente entrenada psicológicamente. Estoy haciendo esto sin comentárselo con ella, pero no lo voy a comentar así muy profundamente, pero sí es cierto que haciendo alusión muy por encima a una experiencia personal que tuvo Elia Miriel de nuestro programa, nuestra rubia preferida, sí es verdad que ella tuvo sus problemas con los vídeos que sacaba en su canal de Magos y Medianos, los que servían para reseñar, porque digamos que ella se reunía con nosotros, estaban esos directos en los que comentábamos entre varios los capítulos de la serie de Los Anillos de Poder, pero luego ella subía aparte unos vídeos, porque su canal está dedicado a Harry Potter y a El Señor de los Anillos, Paco Garrido es el experto de todo el tema de Harry Potter, y de los asuntos relacionados con Tolkien, pues es Elia la que hace los vídeos que tienen que ver con esa materia. Bien, claro, ella subía reseñas y opiniones muy breves sobre los capítulos pertinentes. Y luego estaban los directos que duran un montón de horas y demás. Claro, mucha gente a lo mejor no tenía tanto tiempo ni ganas de estar una hora y pico con 5 o 6 personas que estuviéramos ahí hablando más en profundidad y digamos que más entrando en detalle sobre el episodio de la semana, así que la escuchaban a ella dar su opinión en unos minutines y ya está. Y al ser un producto, como muchos otros que hay por ahí, pero al ser un producto que ha generado pues muchísima controversia, muchísima animadversión y respuestas muy vehementes, tanto en un sentido como en el otro, porque ha habido gente que no ha sabido defender la serie. En lugar de eso, lo que han hecho ha sido sencillamente atacar a los que atacaban a la serie por esto o por aquello. Nunca son las mejores formas, ¿no?, de defender o de atacar un producto. El hecho de poner a parir a los que no están de acuerdo con tu opinión. Creo que lo que habría que hacer sería defender o atacar los productos en sí y que todo el mundo se centrara en lo que es la acción de reseñar o de dar tu opinión sobre un título en concreto en lugar de atacar a los que están ofreciendo una opinión diferente. Aunque en ese sentido es muy difícil salirse. Todos entramos por ahí al final, que más que menos a todos nos acaban afectando las injustas opiniones, reseñas y críticas que en muchas ocasiones alguien puede hacer. y obviamente pues entra, se suele entrar a trapo, ¿no? Dicho lo cual, a ella, a Elia, le dieron, pero hasta en el cieno de la boca, palos por dar su opinión sobre la serie. Más específicamente, se llevó más palos a la hora de defender algunos argumentos de la serie, más que a la hora de atacar, porque normalmente cuando algunos productos están tan desbalanceados, si tú vas a favor de la corriente popular, te llevas menos palos, ¿no? Y es muy curioso cómo con el tema de los Anillos de Poder, cuando tú ibas en plan destroy total y pues sí, había mucha gente defendiendo la serie y poniéndote a parir por atacarla, pero era más frecuente que te llevaras palos bien gordos cuando decías algo a favor. En el feedback de la órbita Endor, yo o no he hecho mucho caso, yo estoy un poco más curado de espanto que algunos de mis compañeros, o no, insisto, o no me he dado cuenta, o puede que realmente el feedback que hemos recibido no haya sido tan radical ni tan extremista. Cuando sacamos el programa en Lode de los Anillos de Poder de esa segunda temporada, es cierto que, bueno, yo recibí muchos mails, pero no es lo típico. Yo me esperaba unas reacciones como las que sí que generaron aquellas palabras del Lode, donde se analizaba la primera temporada. Creo que allí, en aquellos tiempos, estaban los ánimos mucho más crispados. Me ha dado la sensación en este nuevo análisis de la segunda temporada que las cosas estaban un poquito más relajadas. Por supuesto, ha habido feedback negativo, ha habido mucha gente que nos ha vuelto a dar palos, pero bueno, ya contábamos con ello. Pero dentro de lo que podía preverse y para lo que estábamos preparados, para lo que yo estaba preparado, porque al fin de cuentas soy el que gestiona todas las comunicaciones que llegan al programa, yo me esperaba algo mucho peor. Más que nada porque dentro de que nuestra postura era mayoritariamente negativa con respecto a la serie, también dijimos muchas cosas buenas. Y claro, cuando toda esa gente superfan de Tolkien no entró en un programa que era, insisto nuevamente, mayoritariamente muy crítico con la serie, cuando empezamos a defender ciertas tramas, por ejemplo la trama de Sauron y Celebrimbor, nos gustó mucho y la defendimos, y defendimos algunos otros aspectos, ¿no? Está claro que en ese programa... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Ok. En ese programa dimos una de cal y otra de arena, quizá debido a nuestras opiniones sobre la serie, porque nos hubiera encantado estar maravillados ante lo que vimos, pero no fue así. Sí es verdad que recibimos más feedback muy, muy negativo, muy hater, hacia nuestras opiniones por haber defendido incluso esas poquitas cosas que se defendieron, porque cuando lo hicimos a ultranza, diciendo, oye, esto está bien. Es muy curioso porque ya incluso ha habido gente que me ha, digámoslo así, me ha hecho el feo o no, me ha escrito como molesta porque utilizara la música de la serie de los Anillos de Poder en algunos vídeos. Y yo no sé quién puede tener quejas a ese respecto. Me extraña mucho que haya alguien que diga pues que el vestuario no es muy bueno, a lo mejor. Bueno, a mí no me gusta mucho el vestuario de Númenor, por poner un ejemplo. No va a ser este un audio dedicado a los Anillos de Poder, pero estoy poniendo este ejemplo para que sepáis a dónde quiero llegar. Pero yo creo que el vestuario está muy bien hecho. Y los efectos visuales también. En algún momento se puede notar esto o aquello, pero en general la factura técnica de la serie es apabullante. Y la música es muy buena, y yo me la escucho de vez en cuando. Y para ahora mismo, en estos instantes, estoy escribiendo, ¿no?, una novela de fantasía épica que tengo que entregar ahora en Halloween. No sé qué estoy haciendo aquí cuando debería estar escribiendo. Bueno, lo llevo un poco mal, pero bueno. Va a ser algo muy diferente a todo lo que he escrito hasta ahora, con lo cual no me vengáis con excusita de es que el terror no me gusta. Yo creo que esta novela la deberíais, todo el Loder debería comprarla cuando se publique el año que viene. Se publicará, entiendo que, para la primavera de 2025. Pero insisto, es así de fantasía, además. No es que sea muy Tolkien, muy Tolkien, muy Tolkien, no es las cosas como son. Pero bueno, es fantasía medieval, épica, o como lo queramos llamar. El tema es que me he puesto la banda sonora de la serie para inspirarme y para, bueno, para que me acompañara. Y os garantizo que tengo interiorizadas muchas de esas músicas, muchas de esas melodías, muchos de esos temas los he escuchado repetidas veces, me he conformado un bucle. Estoy horas escuchando esa banda sonora, tanto la de la primera temporada como la de la segunda de Los Anillos de Poder. Bueno, pues en algunos audios yo puse esa música de fondo para hablar de lo que fuera y ha habido gente que me lo ha echado en cara, porque como la serie no les gusta y es tan anti-Tolkien y demás, y yo puedo estar de acuerdo en eso, ¿eh? Muy del canon de Tolkien esto no es. Las cosas como son, no quiero entrar otra vez en ese tema, pero es verdad que incluso eso, la gente es incapaz de verlo. La gente es incapaz de ver una buena banda sonora en un producto que, bueno, les haya parecido nefasto el título por lo argumental. Pero una cosa es el argumento y otra cosa es la banda sonora. Yo escucho bandas sonoras de pelis que me dan completamente igual, que incluso no me gustan, pero tienen unas bandas sonoras flipantes. Eso es así. No deberíamos descartar una cosa por la otra. Esta es mi opinión. Y Elia, en esos vídeos, recibió mucho feedback negativo, hasta el punto de que, bueno, se vino un poco abajo, llegando a pensar que probablemente no le mereciera la pena. También es verdad que en esto, y ahora ya entro un poco en toda esta movida, ¿no?, de lo que significa ser generador de contenido y todas las cosas que hay alrededor. Mola mucho hacer un podcast y reunirse con tus amigos o esos directos de YouTube y te reúnes con tus colegas y con el fin de hablar de una serie o de una película, estar minutos y minutos, horas, hablando sobre eso. Pues como cuando te vas al bar y sigues hablando de todas esas historias, lo haces exactamente igual, solo que con el chip de forma muy superficial, porque hay veces que se te olvida, pero está ahí casi perenne, está como de fondo, ese ruido de fondo que te está diciendo no estás hablando solo para tus colegas, hay gente escuchando, o lo van a escuchar. Y todo eso en el fondo hace que se modifique ligerísimamente la conversación, dentro de que sigue siendo una conversación entre colegas. Es una charada de amigos y poco más. O por lo menos esa es la idea que nos gusta a nosotros aplicar. Y espero que se note, porque esa es la intención. Un grupo de amigos hablando de sus cosas y ya está. Pero claro, aunque eso mole mucho, y en muchas ocasiones recibes mails que te desarman por completo, yo todavía sí lo sigo recibiendo, con alguien que te cuenta su caso, cómo descubrió la órbita de Endor y qué situación estaba atravesando. Mucha gente tiene problemas. Mucha gente no lo está pasando bien. Y en Lode y en el contenido que hacemos, encuentran una forma de que se les pase ese alivio. Porque pueden estar a otras cosas, pueden estar en el trabajo y escuchándonos, ¿no? A diferencia de YouTube, donde lo suyo es que estés viendo y escuchando, aunque algunos de esos directos, ¿no?, de YouTube, pues te los puedes descargar, hay formas de hacerlo, lo conviertes en audio y lo escuchas como si fuera un podcast, porque se podrían escuchar como podcast perfectamente. No es necesario que se nos vea, aunque en algunos momentos se usaban imágenes para ilustrar un poco el tema sobre el que se estaba hablando. Pero más allá de eso, sí es verdad que un podcast te puede acompañar mientras estás conduciendo. No deberías estar conduciendo y viendo YouTube. O sea, ¿vale? No lo digo por nadie en concreto. Tampoco deberías estar viendo YouTube mientras estás en el curro, porque se supone que estás trabajando, ¿no? Pero un podcast sí. Bueno, también depende del trabajo, ¿no? Habrá trabajos donde pues no sea lo suyo. Pero en circunstancias excepcionales alguien se puede poner el trabajo en gran cantidad de momentos. Hay mucha gente que no son capaces de ir a hacer deporte y salir a correr si no les está acompañando a alguien en el oído, y entonces pues todo eso pues nos llena de satisfacción. Y sí es verdad que en lo que se refiere a eso, las partes positivas que tiene generar tu propio contenido son muy grandes. Ahora bien, hay otras muchas cositas. Hay muchas cosas que tienen que ver con el tema de la preparación, de crear contenido y demás, que, bueno, digamos, son los un poquito las cosas negativas, lo que probablemente muchos no llevan porque no hay cursos para esto. A lo mejor los acaba viendo. Puede que ya los haya, yo no lo sepa, pero bueno, digamos que no hay una, en la universidad no te van a enseñar. No te van a enseñar cómo ignorar al troll que viene buscándote y que te empieza a hacer la vida imposible. Yo si hiciera un programa sobre trolls, hablando sobre trolls, no los de Tolkien, sino los de internet, yo no paraba. Tengo un montón de anécdotas, pero prefiero quedarme con las cosas positivas. Si tengo que hablar de cosas que te vienen a bien, pues prefiero hablar de mails que te inspiran, aunque también es cierto que programas como mails que recibíamos de perturbados, correos que recibíamos de gente que yo no sabía si estaban de coña o es que no estaban bien de la cabeza, esos audios funcionaron muy bien y la gente le gustó y demás. Entonces a veces hay que hablar de lo malo, por mucho que tú prefieras hablar de lo bueno. Pero no se viene con la formación adecuada. Yo mismo pues he ido madurando en algunos aspectos y en otros no. En otros pues me cuesta mucho. Voy a ser sincero. Hay un Antonio Runa que se pone delante de los micrófonos y un Antonio Runa que es el que se encarga de gestionar todo lo demás, redes sociales y todo eso. Y bueno, probablemente en ese sentido no es que no lo lleve bien, pero bueno, digamos que me dejo, soy un poco más usuario de red social, más que ser ese Antonio Runa que se pone delante de los micrófonos, que ya tiene un poco el chip de que, bueno, estoy en mi casa, estoy a gusto y nada me va a enturbiar. Más allá del tema de la monetización, yo cuando me pongo delante del micrófono, bueno, esto no sé cómo sonará, pero es la realidad, yo lo veo, yo me mentalizo así. Cuando me pongo delante de un micrófono y cuando estoy en Lode y estoy haciendo las cosas de Lode, soy un profesional. Puede que a lo mejor las formas de hablar y las cosas que diga y un poco el tonito pues siga siendo el de un aficionado que le molan estos temas. Con lo cual, ese aire amateur que podríamos tener al principio de la órbita de Endor, bueno, puede seguir manteniéndose. Yo lo llamaría más informal, un tono informal más que otra cosa, más que amateur. Pero bueno, sí es verdad que tampoco, digamos que no venimos aquí con las ínfulas de la radio y demás. Si a mí ahora me invitan a, yo qué sé, a la Cadena SER o a Onda Cero o a Radio Nacional de España, lo que sea, y me hacen una entrevista, yo no voy con mi actitud de cuando me pongo a grabar. No llevo la actitud que tengo ahora mismo, que estoy hablando para este micrófono. Ya voy con, bueno, digamos que la propia situación, el propio entorno, te lleva a tener una mentalidad diferente. Y en ese sentido, pues tú ya estás un poquito más entrando en esa circunstancia que se te está presentando y que no tiene que ver con tu entorno habitual, no es tu hábitat. Vas a una emisora generalista donde todo es muy serio y pueden hacer bromitas y jijaja, pero todo muy dentro de la corrección. Entonces que tú sueltes, pues qué sé yo, un fostial o hables con el léxico habitual, que sí que en tu podcast puedes sacar perfectamente porque estás en tu casa, pues a lo mejor en una de esas entrevistas pues no vas a llevar esa filosofía de vida, ese chip, porque cambias el chip, pues igual que cuando te presentas en una entrevista de trabajo. No eres tú mismo, ¿vale? Pero incluso dentro de esas, bueno, de esas dimensiones de informalidad hasta cierto punto, de camaradería, de intimidad, ¿no?, que hay dentro de la órbita de Endor, yo me lo tomo todo muy profesionalmente. Es decir, yo no me voy a enzarzar aquí con un oyente en el programa. A lo mejor sí lo puedo hacer en redes sociales, sobre todo cuando me parece que el comentario es muy injusto. Yo hay muchas veces cuando veo a alguien que, bueno, ante un comentario del orden de sois unos gilipollas, no tenéis ni puta idea, pues yo no voy a entrar al trapo. Si puedo silenciar y bloquear, pues me dejo de historias y ya está. Tema olvidado, no se me queda eso grabado en la cabeza. En nuestras redes sociales me molestaría un poco más, ¿no?, que alguien que se supone que está ahí para hablar y demás, pues bueno, haga comentarios que son injustos. Es que sobre todo no puedo con la injusticia. Y cuando tienen que ver conmigo, pues también puedo defenderme, que quiero decir que al hacer un trabajo público estás expuesto a la crítica pública. Está claro. Y que venga alguien y que diga lo que has hecho está bien o mal, pues es algo a lo que te tienes que enfrentar. Has de asumir ello. eso. Pero también es cierto que eso no significa que Internet prohíba a los generadores de contenido defender su trabajo. Creo que también un autor de una novela tiene derecho a defender su libro, un director tiene derecho a defender su película, quizá no atacando, pero bueno, digamos que él puede defender lo suyo, porque el hecho de que tú estés generando algo de entretenimiento no implica que luego no puedas ir a defenderlo a capa y espada. Por supuesto que sí. Pero es cierto y es verdad que, por norma general, casi es mejor no participar. No intervenir. Que digan lo que quieran y tú a lo tuyo y pasar de todo. Por norma general, casi siempre es la medida más oportuna. Pero coño, hay veces que tú dices, tío, este comentario es injusto. Y a lo mejor no has venido aquí con el afán de incordiar o de fastidiarme. Pero lo que has dicho no está bien. Y yo, sobre todo, las críticas más personales, más hacia mí, las llevo un poco mejor. Pero cuando ya se critica a mi equipo, me pongo muy nervioso. Enseguida, es que entro en un berserker escandinavo absoluto. Es un modo que no me gusta mucho. Pero no puedo evitar. No puedo evitar que a mi gente... Bueno, cuando alguien les critica injustamente, sobre todo el tema es el hecho de decir, tío, es que lo que estás diciendo, aunque pueda estar basado o amparado en una realidad, pues que se haya equivocado por algún dato o lo que sea, muchas veces las formas convierten algo que podría ser beneficioso a la larga en algo que al final no sirve para nada, no ayuda. Y en muchas ocasiones el aficionado no lo hace para meterte el dedo por el culo, pero lo acaba haciendo. Y reaccionar es algo instintivo. Forma parte de nosotros mismos. Es normal. Reaccionas porque lo tenemos en el cerebro reptiliano. Y porque al final ese tipo, esos sistemas de defensa se activan de forma automática. Por eso el aficionado de las redes sociales, por norma general, eso no lo tiene en cuenta. Da la sensación de que en muchas ocasiones muchos fans actúan como si ya estuvieran interactuando con IAs. Y algún día eso ocurrirá. Y las IAs lo van a llevar muy bien. El tema de la gestión del haterismo en Internet, las IAs van a venir a enseñarnos muchas cosas. Pero es verdad que al menos por lo pronto, en el 99,99999 de los casos, vas a estar hablando con una persona que se lo puede tomar en serio, porque a fin de cuentas estás hablando sobre su labor, de una cosa que puede que no le haya costado mucho o puede que se haya dejado los cuernos en la tarea. Por eso cuando alguien de mi entorno pues me dice que lo está pasando mal por los comentarios que está recibiendo esta o aquella persona, yo no tengo por más que intentar animar a esa persona y decir, mira, tú sigue para adelante y ya está, céntrate en las cosas buenas, o directamente, que puede que sea lo mejor, si eso añade polución al tema y no te está ayudando en un sentido estricto, literal, corta esa vía. Córtala. Porque yo, o encárgaselo a alguien, porque yo sí es cierto que, por ejemplo, sí que cerré los comentarios de iVoox hace ya muchos años, porque no me merecía la pena. Las cosas que se decían para bien no ayudaban mucho a la realización del programa, porque eran aportaciones a posteriori, con lo cual el programa ya está hecho, no se puede mejorar. Y porque en iVoox, pues hay muchísima gente que solo utiliza como una red social más, pues como si fuera Telegram o TikTok o X o lo que sea. En muchas ocasiones sin aportar nada, sin generar nada de contenido. Gente que se abre una cuenta nada más que para forear, por decirlo de algún modo. Y eso, bueno, no acaba trayendo unas dinámicas que son muy perniciosas. Entonces yo, para leer lo que leía, dije, no gano nada. Y además en iVoox había un nivel de toxicidad extremo. Muchos otros compañeros del mundo del podcasting acabaron tomando la misma determinación. Yo probé a desactivarlos y fui muy feliz. Los volví a abrir por culpa de gente dentro de mi entorno que no tenían razón, pero les hice caso y lo volví a abrir y me arrepentí enseguida. Y lo volví a cerrar. Y vivo de puta madre. O sea, los comentarios en iVoox para mí, pues, no me aportaban nada positivo. Nada de nada. Y sí es cierto que creo que en algunas ocasiones es preferible, porque en algunos bueno, en ciertos medios, en ciertas redes sociales, es más difícil, ¿no? No es tan sencillo como cerrar, como bloquear, como borrar comentarios. Sencillamente tú puedes mirar a otro lado. O sea, hay herramientas. Bueno, ahora X me parece que va a cambiar y hay algunas cosillas con estas cuestiones de que tu información no le llegue a gente que tú quieres, que ahora sí que le va a llegar. Va a haber algunas modificaciones, yo no sé eso cómo va a funcionar, pero bueno, es a lo que voy. Que en ciertos sitios puede que tú no tengas tanto el control sobre todo eso y que al final pues casi es mejor no mirar y no enterarse de lo que se dice, porque lo que se dice se queda dicho. En otros sitios sí que puedes, en fin, borrar, cortar, capar, limpiar, sanear. En algunas ocasiones es sanear. La gente habla muy rápidamente de censura, pero una cosa es censurar en tu propio canal, es decir, que tú tengas una cuenta de, pues yo qué sé, Twitter o de Facebook y puedas hacer lo que quieras, y que venga yo y te lo borre. Eso es censura, amigos. Esa es la diferencia. Y algo muy distinto es que en tus canales, donde tú te expresas y donde te puede seguir el que quiera y escuchar lo que tú dices, venga alguien a decirte, no, es que yo te pues, me he cagado en tu puta madre y me has quitado el comentario. Eso es censura. Eso no es censura. ¿De acuerdo? Porque pongo siempre el mismo símil, pero yo creo que es muy gráfico y se entiende enseguida. Yo en mi casa puedo poner los cuadros que quiera. Y si soy grafitero, puedo llenar las paredes de grafitis. Y si me gustan los grafitis, pero yo no lo sé hacer, puedo llamar a un grafitero a que me venga a hacer dibujicos ahí en casa. Pero si yo mañana necesito esa habitación para cualquier otra cosa y decido pintarla toda de azul, que venga alguien y me diga, no, porque ya has coartado mi libertad de expresión. Digo, perdona, te estabas expresando en mi casa. Con mi permiso y con mis reglas. Y si quieres seguir expresándote, pues vete a la comisaría a expresarte, ¿de acuerdo? Te vas al Hotel Rich a expresarte, te vas a la Embajada Norteamericana a expresarte, te vas al Ministerio de los Diputados a expresarte y te vas a tu puta casa a expresarte si quieres y te expresas donde quieras. Pero en mi casa sí, ahora digo que no te expresas más, pues no te expresas más y ya está. Y no hay discusión posible. No es una cosa en la que se pueda debatir y demás. Hay gente que quiere expresarse en todos los sitios, incluso donde no se le compete. Quiere asistir a todas las bodas, incluso de gente que no conoce. Pues la vida no es así de sencilla. No te puedes entrometer donde te dé la gana. Es muy simple. Pero es a lo que voy. También es cierto que joder, ante ciertos niveles de toxicidad es difícil. O sea, muchas veces es difícil y cuesta mucho trabajo desatender todo aquello, ¿no? Y no prestar atención a las cosas, a las barbaridades que se pueden decir y a las cosillas que uno puede leer. Y las redes sociales son absolutamente devastadoras en ese sentido. Yo recuerdo cuando... A mí no me cae bien Miguel Bosé, las cosas como son. No es un señor que me caiga en gracia. Pero creo que hace unos años se le murió su hermana y las cosas que le llamaron al tipo, que además estaba de luto y tal, las cosas que se le dijeron son de verdad... No todo el mundo, pero hubo un nivel de odio y de toxicidad y de nocividad que es de ser un hijo de la gran puta. Eso no tiene perdón. Y eso no es libertad de expresión. Eres un hijo de la gran puta. Y tu madre a lo mejor no tiene culpa de que lo seas. Y entonces esas son las cositas que a veces pues un generador de contenido se puede encontrar con estas movidas. Y si hablamos de canales futboleros, pues no, que son partidistas de algún equipo, no te digo nada. Si son además medios de comunicación, hay podcasts políticos, ¿vale? Con unas tendencias muy claras. No te quiero decir tampoco nada. Pero en estas cosas del friquerío, pues también. Porque nos tomamos estas movidas muy, muy en serio. Y para muchos, pues que tú llegues y digas, pues a mí no me gusta el dibujo de John Byrne. Pues que a mí me encanta, ojo, ¿eh? Pero es un ejemplo. Puede servir para que venga un mal encarado y se caguen todos tus difuntos, pero así tal cual. Entonces, bueno, son unas cositas que yo he mejorado bastante con el pasar de los años y ahora sé ignorar prácticamente todo. Entonces solamente ya me enzarzo en, bueno, los canales que se supone que son los canales más propios de uno, donde se supone que estás rodeado de gente que te quiere y más o menos se aprecia lo que se hace. Y claro, a nada que, bueno, uno ve ciertas cosas, reacciona. Porque yo aquí, en el programa, si ahora se me va un poco la pinza, no me pasa, no me suele pasar. Pero podría pasarme que se me vaya la pinza y que ahora me enzarce con no sé qué podcast que dijeron y acabe haciendo delante de los micrófonos una, bueno, digamos, una declaración que pudiera ser muy, como muy de red social. Pero luego, como todo esto hay que editarlo y demás, tienes opciones para retirar eso, editarlo y que no se escuche. Con lo cual, hay segundas oportunidades. Normalmente te lo piensas mejor. Y que el micrófono, parece que no, pero el micrófono tiene su propia magia. La gente habla de la cámara en televisión, el micrófono al final te acaba dando una intimidad y no es que te haga más sabio, pero como que te lo piensas un poquito mejor. Es muy curioso porque como ya no estás pendiente de quedar bien estéticamente, que puedes estar en calzoncillos hablando tranquilamente, pues te puedes encontrar con que puedes pensar más las cosas, puedes meditarlas, y eso incide en que lo que tengas que decir pudiera ser mejor o que tuviera más sentido o que estuviera más versado o que estuviera mejor preparado. Por lo menos que te lo pienses una vez que cuando estás grabándote con la webcam. Es muy curioso, pero es así. Cuando se graba vídeo, se tiene una mentalidad concreta que cuando se graba podcast, cuando se graba en audio, cambia el tema. Y el micrófono, por lo menos a mí, hay gente por ahí en los podcasts que el micrófono, bueno, no es que no lo respeten, pero vamos, que no acaban teniendo esas filosofías de darle por pensar a lo que vaya a decir. Entonces, pues bueno, son amantes del exabrupto y digamos que hablarían así también en delante de cámara y bueno, digamos que no ganan la sabiduría que quizá el micrófono les pueda otorgar porque no la traen ya de casa. Entonces, bueno, es diferente, pero una persona puede pensar y decidir no hacerlo, pero el micrófono casi te está invitando a que lo hagas, ¿vale? Antes de grabar, es posible que te quieras de algún modo tomar tu tiempo para pensar, para responder a algo, para decir lo que sea o para manifestarte o pronunciarte sobre cualquier cuestión. Pero sobre el tema de las redes sociales todo es diferente. Yo tengo que venir a casa, tengo que activar un Mac, tengo que activar una Mixcast, una mesa de mezclas, tengo que poner un micrófono que además tiene condensación, utiliza Phantom, con lo cual tengo que hacer unos procesos antes de ponerme a decir lo que sea. Y por norma general no hay respuestas en audio, con lo cual yo al final no me voy a meter en ningún sarao en el podcast. Pero tú vas por ahí y quedas con un amigo y tarda en llegar y traes el móvil, lo enciendes y te puedes encontrar con que alguien ha dicho de algún compañero tuyo esto o aquello, quizá en un tono que a ti te incordia, porque mucha gente piensa que está siendo súper graciosa y que su revelación va a parar la rotación de la Tierra, pero no siempre es así. Casi nunca, de hecho. Con lo cual, tú estás ahí, tienes el móvil y es que reaccionas, es que entras en el momento. No dices, bueno, me lo voy a tomar con calma, voy a ir a casa, me voy a preparar un espresso, voy a ver qué tal está todo en la bandeja de mails y luego le respondo a este tío. No, lo tienes ahí delante, o sea, puedes responder en ese momento y lo haces. Y a veces pues no lo meditas quizá todo lo que puedas. Y yo hay muchas veces que me he metido en las redes sociales en movidas donde no me tendría que haber metido. Pero bueno, es así, quiero decir. Yo en redes sociales pues soy un usuario más de las redes sociales y sigo esas normas. Porque el podcast para mí, y este podcast en concreto, pues tiene unas normas. Y luego pues otros medios pues tienen otras formas de ser. Quizá por eso hayáis notado, bueno, que hay dos Antonio Runa. Bueno, yo soy Géminis, o sea, es normal que tenga una doble cara. No tanto como para tener un Tyler Durden personal, pero desde cierto punto de vista sí soy un poquitín como ese personaje de McAvoy, de cómo era, Split, ¿no? De la película Múltiple. No con tantas personalidades, pero sí dos. Pero son modus operandi más que personalidades, ¿vale? Es el modo red social que posiblemente habría que perfeccionar un poquito y tal. Por eso hay algunas cosillas por ahí que a mí no me hacen demasiada gracia que estén vivas, como el grupo de Telegram que no, bueno, fue fundado por unos, iba a servir para unas cositas, pero no está sirviendo exactamente para eso. De momento sigue vivo, ya veremos si Disney no nos lo cierra, como ha pasado con otros compañeros, o si lo cierro yo directamente al cabo de un tiempo, no lo sé. Pero bueno, sí es cierto que probablemente por ahí debería delegar, pero cuando lo hago, pues, claro, la gente no está tan encima como estoy yo, ¿no? Que al final pues estoy ahí, tengo que estar pendiente. Es que es mi tarea, a fin de cuentas, ¿no? Así que, bueno, se puede decir que yo, aunque lo llevo muy bien y lo llevo bastante mejor que muchísima gente, no me afecta el troleo hater descorazonado, desalmado, el típico de internet, que en el fondo pues ni te va ni te viene, porque si lo ignoras, el mundo sigue igual, tu vida no ha cambiado lo más mínimo, pero a veces te da por responder. Y es una cosa que yo he aprendido a lo largo de los años, ¿no? O sea, intentar controlarse un poquito. Yo me he controlado bastante. Al principio yo era destroyer, ¿no? Lo siguiente, cuando empezamos con la órbita de Endor hace 15 años, yo me metía en todas. En todas. O sea, venía alguien y me decía no sé qué, y yo le decía, pues tú no sé cuál. Y no había no respuesta. Hasta que me di cuenta que en el fondo daba igual. Molaría, bueno, no solamente daba igual, en algunos casos, no pasa muy a menudo, ¿vale? Pero yo empezaba a ver que mis respuestas ocasionaban como matones, como esbirros, ¿no? Que se metían también en la movida sin que fuera con ellos, también de un modo muy, pues también tóxico, ¿no? También a su manera, aunque intentaran defenderme y demás. Y llegado a cierto punto, pues ya te tienes que plantear parar, porque no solamente es que te estés tú enzarzando con alguien que te haya ofendido, sino que ya hay mucha gente que ya está aquí, se ha tomado esto como algo personal, y esto ya se está convirtiendo en una lapidación pública. Bueno, también en los dos sentidos, ¿vale? No me suele molar, y además, pues yo ya tampoco estoy en... Hay un montón de jerga de esta hora, porque ahora toda la jerga industrial, o sea, en las empresas ahora se lleva mucho, es muy bonito esto de, me hace mucha gracia porque es ridículo, pero es muy bonito esto de la gente de las corbatas, los nuevos empresarios jóvenes estos de las nuevas generaciones, que están aplicando términos anglosajones a todo, ¿no? Que sí es cierto que son cosas nuevas, entonces pues en inglés es más fácil inventarse palabras nuevos y que ya se aplique a eso mismo para toda la humanidad, aunque también es cierto que estamos dejando de utilizar palabras existentes para utilizar todo aquello, ¿vale? O sea, ya hay gente por ahí hablando de homeless. Tío, ¿en serio no puedes usar vagabundo o pobre? No sé. Pero es a lo que voy. Yo entiendo que muchas cosas nuevas, ¿no? De, pues eso, del mercado y demás, pues en el asunto empresarial, pues se apliquen terminología anglosajona, aunque hay también una especie de complejo de termining, ¿vale? No... Vamos, a mí me gusta llamarlo así, ¿no? Cuando se cae en el termining. Y en muchas ocasiones, aquí hablando con mi editora de Minotauro para el tema de las novelas y demás, hay veces que me suelta unos palabras que yo digo, ¿qué es esto? Y acaba siendo, pues qué sé yo, una reunión con tormenta de ideas. Cosas que ya tenían su definición en castellano, de repente ahora se agiliza con un termining, ¿vale? Con un palabro que se ha internacionalizado y que significaba lo mismo que otras cosas que habíamos usado antes y que probablemente tampoco eran tan largas, pero ahora ya pues todo tiene que ver con estas mierdas. Nosotros mismos, ¿no? Al usar términos como hype, tengo mucho hype y cosas así, pues también estamos en ese juego. Es imposible no estar en ese juego. Pero es cierto que yo no estoy a la última. Entonces, en algunas ocasiones, como un meme que a mí me pasaron, me hizo gracia y lo colgué en mis redes sociales y resultaba que había un código porque el pelo de la muerte o no sé qué era azul y era, pero ¿qué me decís? Que eso no era, que yo no... Joder, y la gente interpretó lo que no era, bueno, como que yo estaba atacando a los woke y demás, que parecía que el meme atacaba eso, aunque yo no lo sabía porque ni puta idea de que ahora una persona que lleva el pelo azul, pues resulta que es una persona woke. Y es como, hostia, es que todos esos códigos a mí ya me empiezan a... Me empiezo a sentir mayor ya. Hostia, es que es como cuando veía yo a mi abuelo y luego vi a mi padre que se estaban desnaturalizando porque el mundo les estaba dejando atrás. Porque había cosas que ya eran demasiado modernas para ellos y ya no las pillaban. Y hay ocasiones que yo no puedo evitar también sentir esa sensación. Estoy en la edad, me lo puedo permitir, es decir... Ya empezamos a ser mayores, las cosas como son. Y un veterano, pues ante estas nuevas guerras modernas, pues es normal que se sienta en algunas ocasiones un poco confuso o como que se está perdiendo algo. Yo, todo lo que acaba en ING, o sea, hay de todo. Hay todding, acerca del termining, de todas las cosas que se empleen en las redes sociales. Y es como, joder, macho, ¿y esto qué es? No te pierdas no sé qué para no ser víctima del lo que sea ing. Y tú dices, hostia, ¿y esto qué es? ¿Qué puta mierda es esta? Y luego, claro, pues a buscar a Google a ver qué cojones es esto, significado del palabra. Y es eso, entonces yo muchas veces pues la pifio porque no sé lo que, lo que yo estoy diciendo puede ser ya interpretado acorde con los nuevos códigos de otra forma. Y tú dices el caballo blanco de Santiago y resulta que según los nuevos códigos de internet y las nuevas aplicaciones de toda esta terminología de mierda, pues en realidad has dicho la yegua roja de Samandra está enferma y tú, ay va, pero no era eso lo que yo quería decir, había dicho otra cosa, pero al final has dicho eso. Bueno, total, que nada como mirar a otro lado, yo ya os digo que preferiría que tuvierais en cuenta el podcast y lo que yo diga o me calle en estos micrófonos y que por ahí en redes sociales pues tengáis un poquito de paciencia. Porque para mi desgracia, soy un usuario de red social típico, de manual. Y por lo tanto, pues suelto, por norma, no tantas, pero de vez en cuando pues suelto la típica mierda que se suele soltar en ese tipo de medios, en esos círculos, y con las mismas normas, y bueno, pues entiendo que al final, pues eso no me acaba viniendo muy bien, pero tampoco puedo reaccionar a ese respecto. A lo que voy, de cara al asunto de los generadores de contenido, es muy posible que en muchas ocasiones te encuentres con eso. Con que no vienes con una mentalización al respecto. No ha habido un curso. Insisto que a lo mejor los hay por ahí. Pero no vienes con un curso de mentalización para ignorar a todo aquel que te venga a hacer daño. Entonces, si tú lo haces con la mejor intención y eres una dita buena de los bosques y empiezas a encontrarte con según qué tipo de reacciones y dicen esto o aquello y cómo defiendes este capítulo de esta serie, pues te puede llegar a afectar. Entonces, quizá en muchas ocasiones sea mejor delegar y que eso te lo haga otra persona, pero al final tu contenido es tu contenido y lo tienes que cuidar tú. Y al final todas estas cosas no deja de ser curro. Y si es tu curro, te tienes que ocupar tú. A no ser que pagues a otra persona, pero pagarle lo que se dice pagar. O sea, en plan de decir, no, este es que es tu curro y te voy a pagar para esto. Y entonces ya le puedes echar la bronca si se descuida o si no está al loro. Pero no siendo así, pues la gente te puede echar una mano. En plan guay, porque al final somos amigos los que hacemos todas estas cosas. Pero al final te corresponde a ti pues el encargarse de todas estas historias. Y muchas veces el simple hecho de moderar pues ya implica tener que leer cosas que hay gente que se le mete en el cerebro. Hay gente que se le clava ahí y ya no descansa. Y hay una mentalización por ahí que tienen algunos compañeros que es falsa y que tiene que ver con el hecho de que si tú no respondes parece como que has perdido el duelo. Y que la gente va a decir, mira qué cobarde, no dice nada, pues era verdad. Yo creo que por norma general, la gente que de verdad tiene un par de neuronas en la cabeza, si ven a dos que se han enzarzado ahí en un rifirrafe absurdo, pues pasan. A lo mejor lo leen y demás, pero no van a intervenir y tampoco creo que sea un espectáculo que les parezca gozoso. Así que en muchas ocasiones no se participará y se queda la gente como al margen de todo aquello. Repercutiendo en que en realidad, si tú decides retirarte y decir, mira, que te den por saco, probablemente nadie vaya a pensar ni que has perdido ninguna pelea, ni que te has ido con el rabo entre las piernas, ni ninguna de esas simplezas que alguien puede caer en pensar que es eso lo que ocurre o que se debe a eso, porque en el fondo creo que la mayoría de la gente es más lista de lo que parece. Y en redes sociales los más listos son los que escriben poco, los que dicen poco, los que se expresan poco, pero leen mucho e ignoran más. Creo que al final ahí está un poquito la sabiduría de todo este tema. La órbita de Endor es, sin ir más lejos, un ejemplo palmario de esto. La mayoría de los que escucháis este programa no participáis. Con los números que hace Lode, llama la atención la poca participación que hay, pero porque también es el estilo de este programa. Está orientado a una mayoría de oyentes que son menos de red social y más de escuchar el programa para luego escucharlo en el curro, en el coche, donde sea, pero sin esa participación. Porque sí es verdad que hay algunos podcasts con unos contenidos muy concretos y que ya están orientados a personas que a lo mejor son mayoritariamente de una generación, que probablemente sí que esto les empuje a una participación mayor en red social. Y casi la red social del programa forma parte del propio contenido del podcast. Mientras que en Lode es lo principal, los audios son lo más importante de todo, y luego lo que se derive de ahí, tanto redes sociales como todo lo demás, creo yo que no importa, ya no solamente es que no importe mucho, es que no importa ni un 10%, no forma parte de la órbita de Endor. Mañana yo podría cargarme todas las redes sociales que tenemos, y a veces me dan ganas pasar de Twitter, de Facebook, de Telegram, todo fuera, todo mal. Ni siquiera tenerlo, ya no digo olvidarlas, borrarlas. Y Lode seguiría existiendo. Y la mayoría de la gente se seguiría enterando del programa y esto persistiría. Puede servir de ayuda a la red social, no digo yo que no. Nos ayuda, en cierto modo. Pero es verdad que la gente dice, es que teníais que participar más en TikTok. Digo, no es nuestro medio. Bueno, pero se mantienen porque no deja de ser un aviso para mucha gente que al final no se enteran de si sacas un programa. O mucha gente que no son oyentes de los de todas las semanas, pero que, bueno, si de repente anuncias en no sé qué red social que has sacado un programa, y fíjate, esa película si les llama la atención, nos escuchan. Tenemos muchos, muchos oyentes de estos de que pasan olímpicamente de nosotros, pero de vez en cuando pues escuchan esto o aquello. Lo entiendo perfectamente. Pero es a lo que voy. Creo que realmente en muchas ocasiones no nos hacemos bien. No nos hacemos bien enzarzándonos en historias. YouTube, voy a hacer una pausita, así bebo un poquito de agua y hablo de la, bueno, un poco el rifirrafe que hubo con otros podcasts y bueno, así lo comento un poquito por encima, pero más que nada para que nos demos cuenta de lo que estoy hablando, de cuál es esa otra vida, ¿no?, que lleva, o sea, lo que es sacar generado. Los gajes del oficio que no acaban siendo tan buenos de esto de generar contenido y que en muchas ocasiones a mucha gente le acaba arruinando la propia experiencia hasta el punto de que se quedan, o sea, dejan de generar contenido por toda esta mierda que hay alrededor. Y nada, pues os comento un poquito qué fue lo que pasó con la botella de Candor y con Carne de Videoclub y toda esta gente. Bueno, siguiendo con algunos de los pesares, ¿no?, de esta profesión, por decirlo así, me da la risa, porque yo creo que es el mejor trabajo del mundo si te lo sabes montar bien. Pero a lo que iba, en este entrañas de Endor, bueno, antes de enfrascarme en la tarea de contar las movidas y los rifirrafes que ha habido con otra gente, con supuestos compañeros y demás. Eso lo voy a dejar para el siguiente bloque. Voy ahora a enumerar muy rápidamente algunos parámetros que se pueden considerar pegas a la hora de empezar con esto o de crear tu canal o cuando ya lo tienes desarrollado y poco a poco pues el tiempo va haciendo mella ahí, en el muro. Bueno, canal de YouTube, de podcast o lo que sea. Pero que habrá que ver también cómo se lo monta cada cual, porque lo que puede ser un problemita para uno puede ser un problemón para otro. Y al mismo tiempo, pues yo creo que en muchas ocasiones no se acaba llegando, ¿no?, a que el canal dure lo suficiente como para que se transformen en pegas, ¿no? Para empezar, hay mucha gente que habla, bueno, ya os he comentado, en alguna ocasión he comentado la gente que dice que esto te quita mucho tiempo. Creo que incluso en este audio, ya no me acuerdo si lo he llegado a indicar o no, vale la pena incidir en ello, porque sí es cierto que para mucha gente, bueno, yo, raro es el día que no estoy 10 o 12 horas. Yo ahora trabajo más que antes, más tiempo, pero también es cierto que es mejor. Y yo creo que en este tipo de cosas, si tú no estás a gusto y si no te ya no te gusta hacerlo, generar contenido, puede que este trabajo acabe siendo muchísimo peor que otro normal, porque a lo mejor un trabajo es más duro físicamente, pero tú vas ahí, puedes dejar la mente en blanco y seguir a tus rollos y ya está. Muchos trabajos con un podcast en los oídos se hacen muy llevaderos, porque básicamente estás haciendo labores mecánicas que puedes hacer casi con el cerebro apagado, ¿no? O casi de forma autónoma. Pero si es verdad que con esto tienes que tener el 100% de tu cabeza en ello, y si no funciona, se nota, yo creo que se nota. Muchas de las peores etapas, ¿no?, de algunos de los programas que a mí más me gustaban coincidieron con que era el instante en el que el máximo realizador pues ya estaba a otras cosas o ya de algún modo él había tirado la toalla psicológicamente. Y eso se acaba transmitiendo en el podcast, ¿no? En el momento en el que deja de haber pasión, esto sí que acaba siendo una cosa complicada de hacer. Pero que te quite mucho tiempo, yo creo que eso en el fondo es como lo de sarna con gusto no pica, ¿no? Como se suele decir. Bueno, pues si estás 12 horas como si estás 15, anda, que no estás entretenido muchas veces. Y es verdad que eso supone un cansancio intelectivo, que no físico, bueno, a lo mejor también. Yo tengo una lesión aquí de usar el puto ratón a la hora de editar. Hay muchas veces que me acaba doliendo un músculo que yo no sabía ni que existía, que con el pasar de los años se ha ido notando más y más. Y eso que me pillé uno de estos ratones, que se supone que es para evitar lesiones, pero lo que ocurre es que en lugar de que te duelan los músculos de un ratón convencional, te acaban doliendo otros. O sea que no hay un ratón. Si tú estás con el ratón 10, 12, 13 horas, al final con el pasar de los días te va a repercutir. Y es cierto que para mí eso, esa pega que dicen algunos, pues se puede encontrar. Y de hecho, si mucha gente se queja es por algo, pero para mí no es problema. Quizás si es te da la sensación de que no llegas a todo, de que tienes que, sobre todo si lo combinas con escribir novelas y movidas así, pero bueno, son cosas que no, nadie te obliga, realmente nadie te pone una escopeta de doble cartucho en la puta cara diciendo ¡haz todo! No. Y vuelvo a insistir, hay mucha gente que al mismo tiempo se acaba metiendo, digámoslo así, en dinámicas que le vienen mal. Si tú tienes que hacer dos Twitch a la semana, sacar dos vídeos a la semana y luego no sé qué más, y no llegas, chico, ¿en serio vas a perder oyentes o espectadores porque un día llegues y digas, hoy no puedo hacer el directo? Y si se pone enferma tu madre o algo así, no lo sé, algo serio, y tengas que ir al hospital, vas a decir, no, no, que se muera, que yo tengo que hacer mi Twitch, no puedo fallar a mis patrocinadores. Si tienes unos patrocinadores tan asquerosos, a lo mejor deberías tener menos. Y en lugar de ganar millones, pues ganas menos. Que no creo que vaya a ganar nadie millones, pero sí es verdad que a lo mejor eso repercute, ¿no?, monetariamente. Pues es que luego al final te vas a quemar antes. Y vas a tener que buscarte otra forma de, en fin, ganarte el pan. ¿No es mejor conseguir que las cosas duren un poquito más? Cuanto más mejor. Si ya llega un punto en que no se puede, pues no se puede. Que eso puede pasar. Yo no lo sé. Podría llegar a pasar. Pero oye, un perfil bajo puede que te dé menos dinero y a lo mejor, pues vuelvo a insistir, en lugar de comprarte el BMW M3 ese que tanto te gusta, pues a lo mejor te tienes que comprar, pues qué sé yo, un Honda Civic, ¿no? Así de estos deportivos. No, es que me gusta más el otro. Claro, claro. pero eso te está quemando la mente y el corazón. Bueno, es una pena que se pueda encontrar, aunque yo particularmente, al menos de momento, no me ha hecho mella esto. Me pregunta mucha gente si se acaba disfrutando de forma diferente la forma de visualizar pelis y series en este caso. Quiero decir que si este podcast fuera de Fórmula 1 y ya no es tu hobby, sino que es tu profesión, se disfruta de otro modo. Yo creo que al final se sigue disfrutando diferente, pero se sigue disfrutando en los mismos niveles de gozo, por decirlo de algún modo. Es verdad que, sobre todo cuando tú ya sabes que por fuerza vas a tener que ver una película para luego analizarla y demás, probablemente ya te sientas en la butaca del cine o en el sofá delante de tu televisor con otra actitud, ya tienes otro chip. Ya indefectiblemente estás viendo una peli y la estás analizando. Yo, bueno, por poner un ejemplo así reciente, este fin de semana he estado viendo una peli que se llama The Substance, La Sustancia, que no sé si traeremos al programa porque no sé si es el perfil de Lode, pero me ha hecho gracia la peli, me he reído y me he horrorizado a partes iguales. Y aun sabiendo que es un título que es muy improbable que se acabe pasando por la órbita de Endor, yo ya la estaba analizando, ¿vale? O sea, ya automáticamente entras con el chip, ¿no?, de generar contenido, loader, ¿no?, por decirlo de algún modo. No creo que se disfrute menos, se disfruta diferente, pero en mi caso sí es cierto que ha cambiado mi perspectiva. Con lo cual, eso podría ser una pega para mucha gente. No lo es para mí, pero me he encontrado con gente que es que yo ya no disfruto. Es que tengo que leer, si es un podcast de cómics, ¿no?, tengo que leer un montón de cómics porque no sé qué. Eso me lo dijo un youtuber especializado en juegos de mesa, que me decía, no, es que a mí me encantaban los juegos de mesa y ahora les tengo una tirria porque estoy obligado a leerme unos manuales. Es verdad que al final, cuando ya has jugado mucho, ya vas un poco por delante del manual, ya casi sabes lo que te van a explicar a nada que empiezas a leerlo, ¿no? Aunque de vez en cuando siempre hay alguna regla que te sorprende, pero sí es verdad que llegó un punto en el que tener que analizar por fuerza todos los juegos, y algunos pues eran un poco, bueno, no les gustaba tanto, y tener que comprender las reglas para luego explicarlas en el canal y demás, acabó siendo un horror. Curiosamente, él seguía jugando los fines de semana con sus amigos a juegos de mesa, o sea que tanta tirria no les ha pillado. Pero es verdad que ya no se disfruta. Esto también me lo han contado algunos compañeros de podcasting dedicados a videojuegos. En plan, joder, es que yo ya no juego a los videojuegos, yo ya trabajo para los videojuegos. Hace tiempo que no me he puesto con un videojuego y a muerte hasta que... Y no estará ninguna otra cosa. Porque al final tienen que analizar los juegos deprisa y corriendo, no se pueden entretener, no pueden disfrutar del camino, porque hay que llegar a la meta lo antes posible. Eso puede ocurrir en función de cuál sea tu medio y de cómo seas tú. Con lo cual, por pasar, puede pasar. Más peguitas que te puedes encontrar es que tengas miedo a la censura pública, por ejemplo. Esto pasa mucho. Bueno, ya sabemos cómo está ahora mismo el tema con el asunto de, más que la censura pública, sí, bueno, que generes polémica y todo este tema. Bueno, sí te pueden censurar, o sea, te pueden realmente llegar a hacer el vacío, te pueden condenar al ostracismo digital y solo por ofrecer una opinión pues que no sea lo que los estándares de ahora entienden como la correcta o como la más políticamente acertada, etcétera. Si tienes miedo a la censura pública, podría ser que terminarás condicionando tu opinión al punto de no llegar a darla. O incluso de mentir sobre lo que opinas, pues para no salirte de la tangente popular, o sea, lo que es la corriente correcta. Y eso afecta a mí no me lo han dicho, pero yo sí me he dado cuenta. Hablando con algunos compañeros, y además de podcast frikis, ¿eh?, ya no me estoy yendo a otra cosa, estoy dentro de mi entorno. Y yo hablar con estos amigos, y a mí cara a cara me dicen pío pío, pero luego llegan a su podcast y dicen guau guau. Porque decir pío pío puede generar polémicas y les pueden tildar negativamente. Y en el caso de uno que yo me conozco, ya no es que se calle su opinión muchas veces, es que por lo que me cuenta a mí cara a cara y lo que yo escucho en su programa, directamente miente. Da como suya una opinión que no es lo que él está pensando. y solamente puede haber una explicación en este, no voy a decir quién, pero solamente puede haber una explicación en este caso, y es que verdaderamente tenga miedo a que le llamen X, XXL o lo que haga falta. Y eso puede ser un problema si tú de algún modo dependes de eso. Hay mucha gente, y podríamos poner también algunos ejemplos, que no se meten en ningún fregado pase lo que pase. Lo evitan absolutamente, incluso aunque por no dar una opinión así que pudiera ofender o indignar a no sé qué colectivo, muchas veces dan unos rodeos o incluso dejan de hablar de las cosas. Y si durante la grabación de su podcast o de su canal de YouTube algo ha salido o algo se podría introducir dentro de ese tipo de posibles problemas a futuro, luego llegan en la pospo y lo editan y lo quitan y se dejan de historias. Yo aquí en la órbita de Endor puedo decir, puedo garantizar que en alguna ocasión no he querido ahondar más en una cuestión por pereza. Eso sí es verdad. Me daba pereza meterme en ese tema. No porque no tenga una opinión o porque tenga miedo a expresarla, sino porque no me apetecía decirla, probablemente por lo que luego vendría después. No es que fuera miedo, es que era como inapetencia. A fin de cuentas, la libertad de expresión no es solo tener el derecho a decir lo que opinas, es decir, que si tú opinas lo que sea, que lo puedas decir libremente sin mayores problemas. La libertad de expresión también es callarte lo que te dé la gana. O sea, no estás obligado a dar tu opinión solo porque tengas la libertad de hacerlo. Puedes callarte lo que te dé la gana y no meterte en historias. A mí cuando en entrevistas y demás se me cuela alguna pregunta que tiene que ver con política y demás, yo automáticamente no contesto. Y se lo digo al entrevistador, en plan, no, yo aquí en estos temas no me meto. No porque no tenga una opinión o porque tenga miedo de darla, sino porque sencillamente es que no gano nada, me da mucho perezón y al final, pues, ¿para qué? ¿Para qué te vas a meter en fregados si no es tu rollo y no va contigo ese tema? Con lo cual, más que miedo a la censura pública, es todo el trabajo que te puede llegar a dar más adelante. Pero de ahí a dar una opinión, quiero decir, si se presta y la das, no mientas tampoco. O sea, no digas que opinas pío pío si opinas guau guau, ni al revés. Pero bueno, estas son cositas que habría que tener en cuenta y que podría ser algo de lo malo de generar contenido que nos pudiéramos encontrar. Y es cierto que si esto te gusta mucho, seguirás. Si no te gusta tanto y así, bueno, te ha dado por probar y descubres pues que no lo llevas tan en el ADN ni en la sangre, durarás un tiempo y abandonarás. Y vas a perder un montón de gente por el camino si sigues adelante. No me refiero a que te vayas a enfadar o lo que sea, a lo mejor también. Pero en mi caso lo que sí que me encuentro es, digámoslo así, la falta de implicación y el desinterés que siempre está a la vuelta de la esquina. Me explico. A lo largo de todos estos años, pues ha habido muchos compañeros que han pasado por aquí y que con el pasar de algunas temporadas, algunos han salido tarifando mucho antes, pero algunos otros, pues, oye, llegaron a formar parte de temporadas muy buenas y al cabo de X años, pues acaban marchando. Porque, bueno, la vida es así y cosas que te pueden gustar mucho hoy, que las necesitas y que tienes ganas de meterte en eso, probablemente mañana no te hagan tanta gracia. Yo, sin ir más lejos, por ejemplo, cuando empecé a hacer los directos en Twitch, Y asalté un poco ese tipo de contenido audiovisual, ¿vale? Sí, es verdad que los primeros directos los disfruté muchísimo y me molaba mucho, me dejaba una sensación muy satisfactoria. Pero luego enseguida le perdí la gracia, por eso hace ya bastante tiempo que no hago directos de Twitch y demás. Y los pocos que hago son en canales amigos. No significa que no vaya a volver a Twitch, de hecho dentro de poco creo que probablemente vuelva. Pero no soy mucho de estar ahí constantemente, porque no es mi rollo. Lo mío quizás sea más el audio que el vídeo. Pero es a lo que voy. Si te gusta, permanece. Y si te gusta, aguantarás. Lo que haga falta. Pero eso no significa que la gente que te acompañe tenga el mismo gusto, la misma implicación o que amen esto tanto como tú. por aquí algunos de los que llegasteis a partir de no sé qué temporada. Joder, vamos, en este punto concreto vamos por la temporada 15, vale, 15 años. Pues a lo mejor algunos no habéis oído hablar de Raúl Martín o de Fran Prados, por ejemplo, por poner un ejemplo, o Álvaro Gecko, que eran compañeros que se pasaban mucho por aquí. Eran miembros oficiales del equipo titular de la órbita de Endor. Pero hay veces, pues oye, que entre que a lo mejor probablemente la, bueno, la filosofía del podcast pues ya no va contigo, cambian cositas, o a lo mejor pues te vas a trabajar a otro sitio y ya no tienes tanto tiempo. Aparecen los hijos, ahí brotan como gnomos ahí en el jardín, y de repente ves que antes tenías muchas horas y ahora ya no tienes tantas. Bueno, responsabilidades de la vida, ¿no? Que te pueden llevar a que no tengas tiempo directamente. Y en algunas ocasiones que, aun teniendo tiempo, sencillamente es que ya no te hace tanta gracia. Vas perdiendo el interés. Y algunos compañeros, esto se puede, yo lo he notado mucho con compañeros, que hubo un momento en el que salían casi cada semana. Y cuando entraron, pues tuvieron inicios arrolladores. Pero pasan los años y ya no salen tanto. ¿Vale? No, nadie se va a ofender, y si los cito ahora ellos van a entender que es así y estarán de acuerdo conmigo. Yo echo mucho de menos a Rafa Martínez, primero porque es un tipo estupendo. Tenía una forma de comunicar, bueno, tiene una forma de comunicar muy particular, muy entusiasta. A mí me mola, bueno, me molan todos mis compañeros, me molan un huevo, pero Rafa Martínez le echo de menos porque ya casi apenas sale. ¿Vale? Es un ejemplo. Yo echo de menos a varios. Pero es un ejemplo. He sido el primero que me ha venido a la cabeza. Pero hace poco estaba hablando de videojuegos. Pues por asociación mental. Y ya apenas sale. Algunos otros compañeros. Pues yo qué sé. Voy a poner el ejemplo. Hace nada estuve grabando con Jaime Angulo. ¿Vale? Sigue saliendo por aquí. No me ha abandonado. Le sigo teniendo cerca. Pero es verdad que ya no se apunta a todas, porque hubo un momento, joder, cuando Jaime Angulo entró aquí en Lode, es que recuerdo una temporada que casi la hicimos a mano él y yo, es que no sé si estuvo en 30 de 43 o 44 programas. Eso es un porrón de programas, o sea, es mucha participación, ¿no? Ya no sale tanto. Sale, sigue saliendo, no me ha abandonado, pero bueno, digamos, ya sale menos. Esas cosas van a pasar. Ahora mismo, en este punto en el que estoy grabando estas palabras, pues algunos compañeros nuevos que han venido están a tope con Lode. Esto les mola mucho. Están implicados hasta las trancas. Pues podríamos citar a Pelayo o a Manu Beltrán. Pero yo estoy seguro de que al cabo de 5 años, por poner una fecha, a lo mejor es antes, espero que sea después, pues empezarán a desinteresarse. Bueno, pues porque estas cosas pasan. Es así. Y algunos pues acaban sacando su propio contenido aparte, y hay veces que les va bien, otras veces pues no funciona tanto. Y bueno, eso también les hace estar menos pendientes de esto, porque tienen que estar también pendientes de lo suyo. Pero bueno, al final entre todos nos acabamos ayudando. Si sobre todo si sientes a esos compañeros como tu familia, por decirlo de algún modo, como tu segunda familia. Y es verdad que esa es una cuestión que hay que considerar. Hay muchos generadores de contenido que se valen y se sobran por sí solos. Esto en YouTube es mucho más habitual que en podcast, donde por norma general en cuestiones de audio suele ser más común que haya equipos de gente más que una sola persona. También hay, ojo, también hay podcasters que están ellos solos, se ponen delante del micro y pa'lante. Suele ser más fácil, bueno, más fácil. Más fácil y no, porque acabas trabajando muchísimo más, porque eres el único, te abasteces tú solo. Pero también es cierto que nunca vas a tener que combinar tus horarios con el de otras personas. No se te va a caer nadie en el último momento porque, yo que sé, ha pasado cualquier cosa o lo que... No te vas a cabrear con nadie, ¿de acuerdo? Ni te van a dejar tirado. Pudiera ser que tuviera sus ventajas y también al mismo tiempo pues tiene sus desventajas. Yo aquí en la órbita Endor, en este tipo de programas, en los spin-offs, pues hay veces que aparezco yo solo. Me apetece grabar y me pongo aquí delante de un micrófono, pues como puedo estar haciendo ahora mismo. Y no necesito realmente a ningún otro compañero, pero si ahora mismo estuviera yo aquí con alguien más, pues él podría contarme su punto de vista particular y probablemente coincidiríamos en algunas consideraciones y luego pues podríamos discrepar en otras. Pero bueno, si tienes la oportunidad de hacerlo por tu cuenta sin depender de nadie más, también es una experiencia interesante, porque tu podcast dependerá solo y exclusivamente de tu nivel de implicación. Aquí en el programa, pues por norma general yo me veo obligado a estar constantemente buscando nuevos compañeros, quizá no día a día, obviamente no, pero año a año, si os fijáis, se van incorporando nuevas firmas, ¿no?, aquí a la campaña de la órbita de Endor en internet. Precisamente por esto, ¿no? Porque algunos compañeros pues van poquito a poquito quitándose de en medio. Esto es como un equipo de fútbol, más o menos. O sea, hay jugadores muy buenos que se van haciendo mayores y ya no pueden aguantar tantos minutos de juego, entonces hay que sacarlos cada vez menos. También es cierto que luego hay algunos que son incansables. O sea, tener aquí la suerte de contar con un Coronel Kurtz que no desfallece pase lo que pase, sí es verdad. Bueno, ay, mala. Tiene etapas, obviamente, esto es como todo. Hay algunos compañeros, con el curso es un ejemplo, que en función de la época que estén atravesando puede que salgan más en el programa o salgan menos, o que a lo mejor le interesen cosas un poquito más desafiantes, ¿no?, y estén más tiempo preparándose un programa que luego vaya a ser mastodóntico y por eso se apunten solo a cosas así como más de peso, con más graves, más gravitatorias, incluso en algunos ejemplos, en lugar de apuntarse pues a programitas de estos de, bueno, que vienes con lo opuesto y no te hace falta nada más. Que muchos de esos programas también son muy liberadores y se agradecen, ¿no? Programas de lo que hemos visto este trimestre y cosas así. O los programas que de vez en cuando hacemos, no todos los años, pero los hacemos de vez en cuando, de repasos, por ejemplo, cinematográficos o seriéfilos, de ese, o las dos cosas, o todo, repasos del año. Se acaba el año y hacemos un repaso de todas las cosas que han salido que han sido destacables. A veces hablamos de cosas que ya han tenido su programa, con lo cual ya se ha dicho todo lo que se podía decir, pero a lo mejor algún compañero sí está en esa reunión grupal, pero no estuvo en ese programa, con lo cual se añaden nuevas opiniones. Y en otras ocasiones incluso traemos cosas que hemos considerado destacables, pero que no hemos lodeado. Hay algunos programas que son muy interesantes sobre lo que no hemos traído a lode, pero consideramos interesante. Bueno, pues todos esos programas así, solamente de opinión, sin tener que prepararse nada, también se agradecen. Pero es a lo que voy. Y ya zanjo también este pequeño bloque. Dentro de las pegas de esto de generar contenido, una de ellas pues puede ser el que, por mucho que tú le intentes avivar esa llama y que esto siga siendo divertido y que te lo pases teta, porque yo creo que eso siempre está ahí, algunos compañeros, por diferentes motivos, se van poquito a poquito pues quitando de en medio. Yo, saber que algunos compañeros, como por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, Rafa Pajis, ¿no? Rafa Pajis, yo creo que ha seguido saliendo en lode en las medidas de siempre. No creo que haya habido una época cuando dijéramos, es que Pajis salía mucho más antes. Creo que sigue saliendo lo mismo. Probablemente ahora un poco menos, porque las cosas que entran dentro de su especialidad no están teniendo su mejor etapa. Él es muy comiquero y dentro de los cómics, bueno, él destaca por ser muy marvelita. Igual que Monfort o Paco, pues son más de ceitas, aunque les gusta la competencia. Ojo, aquí, eso es sectarismo de, no, es que si eres de DC no puedes ser de Marvel, o al revés. Eso es súper infantil, y nosotros aquí ya somos personas mayores, peinamos canas, y esas niñerías de patio de colegio, pues no se destilan por aquí. Con lo cual, aunque él sea más marvelita, también es de ceita. Las cosas como son. Pero bueno, es que ni por un lado ni por el otro no estamos atravesando un buen momento en ese sentido. Quizá por eso salga un pelín menos, pero yo creo que solamente un pelín menos. Con todo, si generas contenido, este podría ser un problema a considerar. Y eso, inevitablemente te lleva a tener que estar, bueno, no actualizando, insisto, continuamente, pero de vez en cuando hay que meter nuevas incorporaciones, y a veces pues te salen bien y a veces pues te salen mal. Hay veces que metes... aquí no he tenido yo tanto problema, pero bueno, sí puedo contar experiencias de algunos que entraron aquí echando la puerta abajo y proponiendo un montón de ideas, ¡wow!, que eran súper maravillosas y luego eran una mierda y que no encajaron. Yo, así por poner un ejemplo, yo no sé si alguien se acordará de Jorge del Barrio, que se pasó por aquí. Hicimos pocas cosas con él porque enseguida yo me di cuenta de la jugada. Pero entre ellos podría destacar el podcast de Transmetropolitan, para que os pongáis un ejemplo rápido. Cuando, bueno, para que entendamos quién es ese señor, por si alguno, mucha gente se habrá quedado descolocada ahora. Jorge, ¿de qué? Bueno, ese señor pues vino aquí diciendo, está todo mal, lo hacéis todo mal, esto es mejor, esto es lo bueno. Y claro, proponía algunas ideas que decía... Decías tú, pero ¿de qué estás hablando, chaval? Y luego decía que el tema gráfico, estético y demás de Lode era muy deficiente. Yo soy diseñador gráfico, claro. Todos los diseñadores gráficos me saltan con eso. Y nos propuso algunas ideas y fue, hostia, chaval, o sea, nos pones a parir nuestro trabajo gráfico, que tampoco es lo importante aquí, y me presentas esta mierda como, o sea, como alternativa, pero si esto es basura. Bueno, después de que viéramos que no, pues había que tarifarlo. Pero es a lo que voy. Por aquí ha pasado mucha gente y hay veces pues que tienes que probar y hay veces que no resulta. Yo ya tengo un poquito más de tablas que antes y algunos los ficho enseguida. Digamos que su experiencia en la órbita se acaba en el mismo instante en el que arranca. Y en el mismo audio de prueba, esto ya lo comenté en el programa... ¿Qué programa? Contact. Ahí metimos... Fue en el primer bloque la sección de prueba para un posible colaborador. Majísimo, el chaval, majísimo. Pero bueno, pues no era para mí. A mí no me convenció. Y muchas veces es una cuestión de que entre o no entre. Todavía incluso algunos compañeros que me... Hostias, tenía yo problemillas, sin que fueran problemones, con el pasar del tiempo han encajado, ¿vale? Quizá al principio no lo tenía yo muy claro, pero se han ganado el puesto. ¿De acuerdo? Y aquí ya... Quiero decir, no tengo ningún problema en citar nombres, porque ya no están por aquí, no creo que ni os escuchen. Pero algunos pueden que estén escuchando esto, y sí es verdad que yo al principio tuve muchas dudas y demás, y algunas meteduras de patita y demás, pues fueron severamente sancionadas fuera de micro, pero luego se han adaptado al medio, en ese sentido, con lo cual ya están integrados a esta familia de la órbita. Puede ser un problema que se encuentre alguien que esté generando contenido así constantemente, porque estamos hablando, en este caso, de un podcast activo, como es La Órbita de Endor, que no para de sacar contenido, que todos los lunes, a veces el martes, pero siempre el lunes, hay un programa nuevo, no desfallecemos ni una semana. Cuando descansamos en verano, seguimos sacando cosas, ¿de acuerdo? O sea, es que nuestras vacaciones son un poquito de chiste, porque no son tal, realmente. En ese sentido, los problemas que puedas tener son diferentes que estos podcasts, pues que, bueno, que sacan un programa cuando les apetece o cuando se juntan, y a lo mejor entre uno y el siguiente pues han pasado un mes, o a veces 5 semanas, o a veces medio año, porque algunos podcasts se toman su tiempo para reaparecer, que ellos pues tendrán otros problemas, ¿no? Tendrán estas pegas de generar contenido, serán otras. O puede que muchos de los puntos que yo esté aquí indicando no formen parte, ¿no?, de sus gajes del oficio, y tendrán otras movidas diferentes, ¿no? O sea, yo estoy hablando de mi experiencia con generadores de contenido que están ahí al pie del cañón cada semana, muy, muy en la cresta de la ola, y que no frenan ni a la entrada de curva. Entonces, eso no es lo mismo que ir un poquito más tranquilo, con un caudal de contenido, pues... digámoslo así, con picos, ¿no?, de actividad, que entiendo yo que, y cualquiera de los que me estáis escuchando, pues también entenderéis que es otra historia. Es otra historia. Bueno, más allá de todo esto, ya digo que generar contenido, yo creo que siempre va a merecer la pena. Otra cosa es que tu contenido sea, bueno, llame la atención o guste a la gente, o que tengas la oportunidad de tomártelo como algo un poquito más profesional. Eso es muy complicado en este país ahora mismo. Pero bueno, puede ocurrir o no. Y todos estos problemas son problemas que a los que me enfrento. No todos son problemas de a diario, pero algunos son problemas de vez en cuando. Hay que tener esto en cuenta. Quizá lo más triste de todo son un poco las disputas o los malos rollos que acaba habiendo con otros compañeros, a veces de podcast con los que te has llevado muy bien. Y de repente, pues eso se acaba. Bueno, de esto voy a hablar ahora en el bloque que, después de esta pausita que estoy a punto de hacer, os contaré. Bueno, debido a los asuntos que hay veces que salen de forma completamente accidental, pues es normal tener movidas. Nosotros vamos a nuestra bola. O sea, más a nuestra bola no podemos ir. De hecho, ya hace tiempo que yo me di cuenta que era lo mejor. Estar todo el rato hermanado con otros podcasts a lo mejor hace que, probablemente cuando los invites, tu podcast pierda su propia entidad y se convierta un poquito en esos otros podcasts que, bueno, tú has decidido no hacer ese tipo de contenido, con lo cual yo, aunque me pueda llevar muy bien con ciertos amigos, hace ya tiempo que no los invito al programa, ni tampoco me gusta yo asistir a los suyos, y que no tengo mucho tiempo. Pero es verdad que gente que con la que nos llevábamos muy bien, pues hemos acabado mal, pero porque es así en las relaciones humanas, esto está al pie del cañón. Y en el trabajo pues te puedes llevar muy bien con uno y de repente un día pasa cualquier cosa y te dejas de llevar bien y ya no te hablas. Es normal, y eso puede ocurrir en una comunidad de vecinos y puede ocurrir en un grupo de podcasting o puede ocurrir en cualquier situación. Y alguien en quien confías y que te gusta, pues deja de gustarte. La movida que hubo con Javier Olivares y con la botella de Cándor se pudo ver en público. Fue una de estas cosas que ya me había ocurrido en el pasado cuando estábamos generando contenido en Expediente FDM dentro del misterio y todos estos temas. Ahí tuvimos una enzarzada muy ridícula entre un buen compañero, que es David Cuevas, que había sido como uña y carne, o sea, nos llevábamos muy bien y lamenté muchísimo que tuviéramos esos desencuentros, y durante años, pues bueno, no nos pasamos el uno del otro, ¿no? Creo que ahora eso está arreglado. Me llevo bien con él. Otra vez, eso se puede decir que lo hemos arreglado, pero sí es verdad que el modo en el que nos enfurruñamos el uno con el otro, pues fue en público, fue en un foro. Ahora no voy a contar eso, aparte ni siquiera tiene que ver con este podcast, con lo cual no, lo voy a dejar ahí. Eso ya está olvidado y superado y arreglado. Pero es verdad que, por ejemplo, yo con Javier Olivares, yo me llevaba bien, y de hecho él me hizo un prólogo de un libro de Batman, de A propósito de Batman y demás, con lo cual, bueno, mi relación con él no es que fuera la mejor del mundo. Yo no le llamaba en Año Nuevo ni nada por el estilo para felicitarle el año, pero pues, si él me llamaba pues lo que quisiera, pues lo podía tener de mí, y al mismo tiempo, pues yo cada vez que le llamé para alguna colaboración puntual o lo que fuere, pues él también respondió. Pero bueno, fue una tontería, fue una chorrada, pero bueno, no, nos enfadamos por una conversación en público que todo el mundo pudo ver en Twitter. Porque mientras estaba, creo que fue la primera temporada, de la Casa del Dragón, creo que era la primera. Sí, bueno, tiene que ser la primera por fuerza, sí, sí, sí. Pues él soltó un spoileraco el mismo lunes. Recordad que el lunes era cuando se veía el episodio nuevo de la Casa del Dragón. Y a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana del lunes, él ya suelta un spoileraco convertido en un meme que tampoco era tan gracioso. Todo el mundo se le echó encima. Le pusieron a caldísimo. Y yo llegué y le dije. Y en público yo le dije, ya te vale, machote. No es que me cagara en él ni nada por el estilo, no fue muy respetuoso, pero sí que le llamé al orden en público, porque él había hecho el spoiler en público y él le molestó que le respondiera en público. Él dijo que esto me lo dices por privado, no sé qué. Claro, como él se puso muy, muy borde desde la primera respuesta, dije, tranquilo, que no te lo he dicho con mala intención. Relájate un poco, anda. No te pongas así, no te cabres tanto. Digamos que después de que él reaccionara de modo furibundo, yo templé los ánimos. Pero nada, él volvió, arremetió, ya no había solución de continuidad. O sea, él se lo había tomado esto fatal y ya no quería... Bueno, nos enzarzamos en una discusión donde yo creo que mantuve bien las formas. Creo que... Pienso que... Primero, todavía estoy convencido de que yo tengo razón. Hacer spoilers de una serie en público... Cuando sale el episodio sale de madrugada, con lo cual mucha gente el lunes va a trabajar y ya no lo podrá ver hasta la noche. A lo mejor algunos lo ven a las 8 y otros a las 10. Y otros ni siquiera lo van a poder ver el lunes. Que tú a las 11 de la mañana, cuando el episodio lleva horas, muy pocas horas, ofrecido al público, que tú sueltes un spoiler, yo creo que bien no está. Con lo cual yo sigo pensando que tenía la razón. Yo la tenía. Y mis formas, pues dentro de que le estaba diciendo pues que se estaba limitando y que se estaba comportando como un energúmeno cuando no había necesidad, y como había una personita por ahí que le animó en plan, ¿y cuándo se hacen los spoilers? ¿A qué hora? Pues, te jode, en cuanto acabes de verlo, en cuanto lo cuelguen lo ves, y a la hora, pues si el episodio dura una hora, a la hora ya puedes hacer spoilers, según esta gente sí. Bueno, son perspectivas de la vida. Le pusieron fino, pero él solamente se enfadó conmigo, solamente me respondió a mí porque se suponía que yo era un compañero. Y los compañeros no se hacen. Puede que desde cierto punto de vista tuviera razón. Pero aquí entramos otra vez en el tema de que las redes sociales son así y tú ya reacciones acorde con las reglas de las redes sociales. Yo me encuentro ese spoiler en una red social y yo respondo en esa misma red social. No te mando un mensaje privado y digo, tío, ya te vale con esto. Que podría haber sido la solución. Esa era probablemente la solución. En eso él tenía razón. Es posible que sí. Pero yo me encuentro eso ahí y reacciono ahí. Cuando a ti no te ha costado nada el joder a todo el mundo, pues luego no te molestes, ¿no? Si luego llega alguien y te diña por detrás con las mismas herramientas que has usado tú, Y un poco con la, no vamos a decir perversidad o maldad, pero sí con las malas artes con las que has venido tú, que para reírse de algo que tú sí entiendes, y entenderían unos cuantos que ya habrían visto el episodio, para la mayoría de la gente les estás jodiendo. Bueno, y por eso la cosa se torció y hasta no hubo más, pero eso se pudo ver en público, o sea, eso fue una de esas cosas que la gente pudo ver. ¿Y por qué comento esto? Porque la mayoría de los que... podían seguirle a él o podían seguirme a mí, aunque hubo mucha gente que participó a favor y en contra, sí es verdad que yo no... Hubo mucha gente que se molestó, o sea, sin meterse en nuestra reyerta particular, se molestó por el meme y le criticaron y demás. Pero en nuestra reyerta particular también hubo mucha gente que se metió en plan, pues tiene toda la razón, es que eres un tal o un pascual, o gente que le defendió a él en plan, o lo que fuera. Pero a lo que voy, realmente me da la sensación de que el oyente que de verdad merece la pena, que también tiene redes sociales por los motivos que fueren, sí es verdad que no tiende a meterse en todos estos jaleos y en todos estos desbarajustes. Es muy triste, ¿no?, que por un error y por una mala interpretación, y yo creo que tú has hecho esto mal y no está bien, ya, pero tú no lo has hecho de la forma más políticamente correcta o lo que sea, al final puede que los dos podamos tener razón. Yo no digo que él no tuviera algo de razón, pues es posible que sí. Y al mismo tiempo puede que los dos estuviéramos equivocados. Los dos con razón, los dos equivocados en función de qué sea lo que estemos opinando. Conclusión. Poca cosa es, ¿no?, para que se vaya al traste una amistad. Tampoco era una amistad. Yo la conocía, éramos compañeros, digamos, de gremio y demás, poco más. ni él podría considerarme amigo, ni yo con él. De hecho, en algunas ocasiones en las que compartimos algunos momentos así de corte más intimista, comiendo algo en algún restaurante y demás, bueno, mucha química buena tampoco es que hubiera, pero podríamos permanecer en ese plan, con aquella relación, pero bueno, digamos que ella puso punto final y bueno, pues yo hice lo propio, porque las cosas como son, con una persona así que sin razón, porque yo creo que no la tiene, se comporta de esa manera, pues ya está, confirmando además todo lo que se me había dicho al respecto sobre este señor, porque bueno, compañeros del programa aquí de La Órbita Endo ya se habían enfurruñado con él por consideraciones que como a mí no me competen, porque no es mi rollo, no me voy a meter. Y de otro programa, que los que sepan sabrán y los que no sepan, pues tampoco, realmente creedme que no merece la pena saberlo, no es de una importancia máxima. Pero otro podcast con el que colaboraba él, pues también, bueno, digamos que hubo divisiones, vamos a decirlo así sutilmente. Es cierto, y ya aprovecho, fíjate, esto me viene al hilo para comentar que en los podcasts y en los programas, en los medios, ¿no? Ya sea YouTube, ya sea lo que sea, que son tan especializados en una materia, obviamente el fandom que te llega, pues es también como un poquito más talibancete. Vamos a decirlo así, sutil, para no ofender a nadie. Pero es verdad que te viene gente como más irascible, como con menos ganas de venir a dialogar. Porque quizá tengan ganas de discutir, de maldecir, de liberar toda la porquería que a lo mejor hayan acumulado a lo largo de la jornada, que puede que tengan trabajos muy estresantes o lo que sea, o tengan relaciones de tensión en casa o no lo sé. Y entonces pues lo pueden de algún modo exorcizar sus demonios internos utilizando una red social o un grupo donde todos son tan ultrasur como él, para liberar todo ese veneno que llevan dentro y lo sueltan sobre todo los que no estén de acuerdo con lo suyo. Y basta con que en esos grupos tan sumamente cerrados, pues si es un grupo de Tolkien, con que cites a George R.R. Martin al loro con esto, ya te puede valer para que te crucifiquen y punto. Porque para alguna gente, si lees a Tolkien, ya solamente puedes leer a Tolkien, no puedes leer a nadie más. No hay gente tan nazi así en estos sectores, pero algunos lo son. Y entonces, pues en estos grupitos, así si son grupitos de DC y llegas tú y pones bien una película Marvel, automáticamente ya mal, todo mal. No es como en aquellos tiempos donde o eras de Sega o eras de Nintendo, ¿no? Entonces no podías tener las dos consolas. Primero porque no había pasta. En aquella época no había pasta para dos consolas. Debías tener una, debías elegir. Y eso automáticamente te metía dentro de una secta. Y tenías que defender los intereses del culto. Pero a día de hoy, que se puede disfrutar de Marvel y DC al mismo tiempo, o sufrirlo a la vez, y más cosas, que el mundo del superhéroe no se acaba ahí, pues puede ser motivo para que te peguen 1.000 millones de hostias. Porque la gente pues es así de cerrada, es así de extrema, y es así de fanática. Y volviendo otra vez al tema de Elia, por mucho que, bueno, digamos que el fandom que sigue Magos y Medianos no sea tan tóxico, pero no deja de ser una cosa muy cerrada, muy circunscrita a ciertas cosas, y por lo tanto es más fácil, ¿no?, encontrarse con según qué tipo de oyentes o seguidores que no aceptan nada que no sea su sagrada línea de pensamiento, por decirlo de algún modo. Entonces, a nada que, bueno, a alguien se le ocurre cuestionar que quizá esto o aquello que tenga que ver con el maestro o el profesor o como lo queramos llamar, pues ya se lo pueden tomar muy a mal. En cuanto tienes una opinión diferente, pues ya se lo pueden tomar muy a mal. Y en cuanto dices esto o aquello, y cuando ellos piensan lo otro y lo demás allá, pues se lo toman muy a mal, porque no da lugar para el debate. Parece que hay menos, que debería ser precisamente en esos canales tan centrados en una única cosa, donde hubiera más oportunidades para el eruditismo, para hablar con conocimiento de causa sobre los asuntos y las materias que se abordan, debería ser todo como incluso más gafapasta. En lugar de eso, por norma general, esos sitios son los hervideros más extremos y donde podemos ver, pues eso, a la gente más talibán que no podamos encontrar en el planeta. Es curioso, por lo menos esto es lo que me ha dicho la experiencia, lo que he visto, y a lo mejor hay alguna excepción, pero yo todavía no me la he encontrado. Insisto que estamos hablando de unos grupos que ya tienen ciertos números y demás. Ahora mismo Magos y Medianos pues tampoco es un canal tan sumamente grande, y probablemente debido a que sus realizadores pues no entran dentro de la dinámica del hate, porque si tú vas por ahí atizando con el látigo es más fácil que te encuentres con seguidores que tengan también el látigo en las venas. Es más fácil, ¿no? Digamos que tú mismo con tu oferta generes también una demanda tan extrema como la que tú ofreces, pero cuando no se está vendiendo, bueno, no se está ofreciendo este tipo de extremismos, pues va a ser más difícil que se te cure alguno. Aunque si el canal acaba creciendo y acaba ganando cada vez más y más y más seguidores, pues esa toxicidad al final va a llegar, porque al final te llega. Entonces son las típicas cosas con respecto a las cuales pues hace falta mentalizarse e ir muy, meterse muy, muy con el tema de que la filosofía de que si tienes redes sociales te pueden venir bien para ir de algún modo incentivando el nombre de tu medio, pero al mismo tiempo, y es así, es bastante más que probable que tengas estos pequeños problemicas. Y si te enzarzas con otro generador de contenido, pues es preferible no hacerlo en público y lo haces en privado. Por ejemplo, bueno, las movidas que pudiera haber con Carne de Videoclub acerca de algunas cosas que decían algunos de sus integrantes, ¿no? Y que, bueno, donde se me atacaba de forma completamente injusta y además soltando mentiras, o sea, lo único que se utilizó... Es muy largo de contar esto y no lo voy a contar, pero básicamente uno de los colaboradores de Carne de Videoclub, que iba de experto de Conan por la vida, ser muy fan y leer mucho un personaje no te convierte automáticamente en experto. Cuando hicimos los especiales de Conan, yo tenía a una persona que realmente manejaba bastante, como es Antonio Monfort. Este colaborador, que ya mismo no sé si cómo se llamaba. Bueno, el que hace. Bueno, uno de Carne de Videoclub. Es que ahora mismo no lo recuerdo. Pero sí es cierto que, bueno, leía mucho Conan y no sé qué. Y habíamos apalabrado que él saldría en el programa. Y cuando estábamos preparando el programa, yo le escribí y pasó de mi puta cara. Y le volví a escribir y volvió a pasar. Y sacamos los programas y en sus mentideros particulares de este podcast, pues vino gente en plan, ¿y por qué no te han llamado a ti? Y él, en lugar de contar la verdad, y es que, pues sí, Antonio me contactó y yo le ignoré total y absolutamente, ¿de acuerdo? Pues se puso a contar gilipolladas, mentiras, sobre que yo solamente metía colaboradores de Madrid, lo cual pues yo creo que cualquiera que siga la órbita de Endor sabe que aquí hay gente de todas partes, hay gente de Pamplona, hay gente de Galicia, hay gente de Barcelona, hay gente de Valencia, hay gente de otros sitios por ahí, hay gente de muchos lugares. Entonces eso de que yo no acepto a nadie que no sea de Madrid, eso fue una mentira que él se inventó porque no lo ha podido leer en ningún sitio. Eso se lo ha tenido que inventar él. Con lo cual, si tú te inventas una cosa que no es cierta, eso se llama ser un puto mentiroso, ya está, no hay otra definición al respecto. Y soltó otras lindezas que eran todo mentira. Y yo fui y volví a contactar con este señor, el Champi se llama, por mensaje privado, y le dije, ¿pero tú qué estás diciendo? Pero si sabes de sobra que todo lo que estás soltando es mentira. Y tampoco me respondió. Pero lo leyó. En cambio, el que vino el otro aquí a apaciguar, a decir, ay, ¿cómo te pones? No sé qué. Fue Domingo Darwin, el conductor de ese podcast, que, bueno, las cosas como son. Bueno, habría que ver si encima el malo de la peli vuelvo a ser yo, porque es un papel que me suele tocar, se me asigna, a pesar de que yo creo que en esta historia el malo de la peli no soy yo. Sobre todo cuando una persona me está criticando en público, cuando yo todo esto lo hice por privado y él me está criticando en público, soltando mentiras, inventándose mierda y haciendo el gilipollas. Yo no creo que él no hubiera aportado nada a los programas de Conan. Creo que aquellos programas de Conan quedaron de puta madre. Entonces, bueno, no sé por qué lamento tanto no aparecer cuando no hizo el más mínimo esfuerzo por querer aparecer. Y probablemente en el último momento, si hubiera querido aparecer, pues yo hubiera hablado con él y le hubiera dicho que no. Pero es cierto que utilice eso luego para criticarme por la cara con mentiras que se inventa él, pues bueno, eso fue lo que vino a significar los desencuentros entre la órbita Endor y Carne de Videoclub. No nos llevamos nada bien con ellos, pues yo confiaba en que esa gente pues tuviera un poquito de criterio y demás, pero es que encima utilizaban luego en sus canales la órbita Endor como una especie de meme particular, muy chistoso todo, o sea, lo desusaban nada más que a chiste. Debemos hacer un trabajo muy nefasto en comparación con el suyo. No llegamos a su altura. Y por lo tanto, pues bueno, y también es cierto que vi algunas formas de proceder y de actuar de Domingo que no me gustaron. Así que, bueno, pero insisto, es a lo que voy. Ellos a lo suyo, nosotros a lo nuestro, y punto. Y estamos tan felices, yo estoy súper feliz. Y de hecho, celebro, bueno, el ir cerrando puertas, que si las dejas abiertas, pues te entra entre corriente y tufo. Pues es mejor cerrarlas y echarle la llave. Y sí, es muy probable que fuera mejor solución haberlo hecho discretamente, a base de mensajes privados y no por ahí en tweets abiertos que todo el mundo podía leer. Pero también es cierto que en ocasiones, pues bueno, uno es tan exaltado reaccionando como las causas que se encuentra por el camino. Todos debemos aprender un poquito con esto. En fin, yo es que tengo el principal problema de que suelo ir de cara y me gusta aclarar las cosas, y si puede haber algún malentendido, pues me gusta solucionarlo de forma directa y que haya entendimiento. De hecho, hace poco, precisamente Juan Carlos del Sótano del Planet, pues había leído por parte de un oyente que yo había dicho, que alguien me había comentado, que no sé qué, bueno, ya sabéis, Radio Makuto. Y hizo un pantallazo de aquello y dijo, oye, Antonio, ¿esto es verdad o no es verdad? Donde, bueno, había alguien que decía que yo había comentado que su programa era súper tóxico y no sé qué. Y yo, con toda la sinceridad del mundo y como nos llevamos muy bien, pues de ahí le dije, oye, a mí me gusta ir de cara siempre. Y te lo digo, yo no tengo ningún problema contigo. Ninguno. Me caes de puta madre. Y con la mayoría de tu equipo me pasa lo mismo. Aunque sé que hay uno o dos que no me tragan y, bueno, digamos que por algún feo que se me ha hecho anteriormente, no trago a algunos colaboradores de ese podcast. Yo siempre que iba era porque él me lo pedía, pero no me sentía yo ahí a gusto. Y sí, lo dije. Su audiencia es muy tóxica. Y se lo comenté, en plan, oye, en mi opinión, creo que realmente dentro de tu audiencia habrá gente de puta madre, pero hay un porcentaje altísimo de gentuza. Bueno, se lo dije sin ambages y él lo entendió, en plan, oye, que lo que he dicho ha sido esto, esto y esto, no lo otro y lo demás allá. Entonces, quédate bien con lo que estoy diciendo. Como quedó por escrito, hay constancia de aquello. Solucionado. Creo yo que nos llevamos bien. Que no lo sé, que ya llega un punto en el que ha habido personas que se han dejado de hablar con otras sin que haya habido una mediación oficial, por algún motivo ya teórico, porque ya tienes que lanzar hipótesis sobre por qué fulano o mengano me ha retirado el habla. A mí no me ha pasado eso, pero lo estoy viendo por ahí en amigos y vecinos, y es cierto que es llamativo todo este tema. Es llamativo. Por eso, y más aún con la cantidad de podcasts que hay por ahí por el mundo, y como yo creo que hay gente muy buena por ahí, en serio, yo tengo amigos cojonudos en este mundillo. Pero es verdad que a lo largo de los años me doy cuenta de que cuantos más otros medios te relacionas, más posibilidades hay de que acabe habiendo desencuentros de este estilo. A mí ya no me merece la pena nada de eso. Yo tengo ya mi familia, la podcastfera. Por mucho que os vendan por ahí la película de que somos una hermandad y una cofradía, estamos todos juntos, eso es mentira. Eso no es verdad. Siempre lo he dicho, somos un montón de lobos solitarios que, por alguna razón, corremos en la misma dirección, con lo cual da la sensación de que somos una manada, pero no es así. En la estepa, cada uno va a su puta bola. Y yo solamente me fío de los míos, de mi gente con la que hago el podcast de la órbita de Endor constantemente, y algunos amigos por ahí que tengo con los que contacto de vez en cuando. Pero casi es preferible. Y la mayoría de esos amigos, porque yo los he conocido personalmente, ¿vale? O sea, en persona, hemos tenido vivencias por ahí vitales, nos hemos ido a tomar algo, hemos cenado, hemos coincidido en vacaciones, digamos que ya ha habido una relación, digamos, más extensa. Pero si no, yo ya os digo que yo pasaría de todo el mundo, porque por norma general puede, siempre acaba habiendo fiesta, siempre acaba habiendo fiesta. Es muy curioso este tema. Así que cuando os hablen de hermandad y todo eso, mentira, eso es mentira. Y yo creo que cuantas menos te relaciones, yo creo que casi mejor. Fíjate, porque sí es verdad que el mundillo puede acabar siendo un poquito tóxico. Yo recuerdo que no llegué a tener mucha fiesta tampoco con Sune de la Sune Gracia, pero bastó los ligeros cambios de opinión que tuvimos en público, que no fueron enfrentamientos. Sencillamente él pensaba blanco y yo negro, para que, bueno, alguien que era muy de su cuerda y que estaba dentro de su círculo interno, pues se enterara de mi WhatsApp. Al principio no sabía cómo se había enterado él de cuál era mi número de teléfono, pero luego sí, luego lo averigüé, y más cosas que averigüé. Pero es cierto que empezó a mandarme mensajes privados como si fuera una persona que trabajara en mi empresa, y me hiciera el feo de que yo en un editorial pues había dicho que, en fin, mis compañeros de trabajo de mi otro trabajo, donde yo trabajaba y demás, en Camarma de Esteruelas, porque, en fin, que no eran muy lúcidos, que la mayoría de la gente de mi departamento pues no leía un libro ni por recomendación del médico, y que por lo tanto, pues bueno, digamos que eran personas con las que yo no me sentía muy a gusto. Y él se hizo pasar por una persona que trabajaba en mi entorno y estuvo persiguiéndome y mandándome mensajitos sin dar la cara, sin saber quién era, hasta que yo le dije, vale, ya he averiguado quién eres, ya sé quién eres. ¿Me dejas en paz? Gilipollas. Ya de una vez, hostia. Y es porque muchas veces que alguien con quien no has tenido trato, pero ni por correo siquiera, con la que no deberías llevarte muy bien, ni muy mal tampoco, porque no sabes nada de esa persona. Pero ese hombre, esa mujer, suelen ser tíos, por no imaginar las cosas como son. No descarto que no haya alguna mujer también, pero normalmente este nivel de toxicidad suele ser muy masculino. Bueno, el caso es que este señor no me conocía de nada, ni me había mandado ni un mensaje privado, ni un mail, ni nada por el estilo. Era un tío que, a base de escucharme, se había montado su película. No sabía nada sobre mí, pero se había enterado de cuál era mi número y había montado toda esta mierda. Y empezó a ser una cosa, rozaba ya lo denunciable. Porque, amparándose en su anonimato, pues me estaba haciendo muchos feos y me estaba achacando un montón de cosas que yo hacía. Y yo, pero tú quién eres, pero da la cara, lechón. Bueno, al final, cuando me enteré de quién era y le dije, o paras ya, o nos ponemos serios, ya está, a ver qué pasa ahora, que ya sé quién eres y que tengo tu DNI y sé, en fin, un poco hacia quién reaccionar, no hacia un nombre anónimo. Ahí ya paró. Y no hizo nada. Pero sí es cierto que estaba dentro del entorno de Sune, con lo cual ya no es que tú tengas una movida con alguien o no, es que a lo mejor uno de sus esbirros pues la toma contigo, porque se ha montado su película en la puta cabeza sobre que eres el mal, el anticristo o lo que fuera, y te declara una cruzada. Así que estas cosas son otros de esos gajes que te puedes encontrar en este oficio, donde casi es mejor hacerte tu grupito de confianza y no pasar de ahí. Y no mezclarse excesivamente. Y no porque las mezclas no son buenas, sino porque creo verdaderamente que al final lo único que hace es traer mucho caos, ¿de acuerdo? Mucho caos a tu mundo. Y entonces, solo por que no haya posibilidades de que las cosas se enturbien, pues es mejor no dar tus facilidades. Ahora bien, más allá de esto, si tú tienes la mentalidad adecuada y no te dejas llevar, aunque es difícil, esto de generar contenido y no codearse con otras gentes, no llevar tus propias redes sociales y de algún modo no estar un poco en toda esta farándula, si tienes un podcast, pues no, salirse un poco de lo que es el radio de la podcastfera es más complicado de lo que parece. Te puedes permitir ese beneficio cuando ya tienes pues un montón de años y ya, pues bueno, de algún modo no necesitas de nada más, ni de nadie más. Entonces es más fácil. Entonces tú ya tienes tu equipo y de vez en cuando va entrando nueva gente, pero bueno, tú ya tienes tus procedimientos, ¿no? Con lo cual el estar ahí codeándose con otra gente, pues ni es necesario. Yo con la única persona fuera de mi entorno con quien tengo trato no voy a decir diario, pero bueno, al mes hablamos de vez en cuando, es con Juan Ignacio Solera de iVoox, y normalmente por fallos técnicos que pasan, que ocurren y demás, y que bueno, pues en torno a ese tipo de historias o cuando tiene alguna campaña que ofrecerme, y bueno, de las cuatro que me ofrece, yo rechazo tres. No hace ya tiempo que no me ofrece tanto, las pocas que llegan ya las acepto, aunque yo no, como no vivo de la publi, pero ya ha llegado un punto en el que ya no le puedo decir que no, pero bueno, sí le puedo decir que no, soy experto en eso. Pero es a lo que voy, yo ya estoy muy circunscrito a mi grupito, y es mi family, y es mi gente, y no necesito a nadie más. Pero cuando se empieza es normal, sobre todo cuando empezamos, y lo de empezó como programa friki, salieron muchos otros programas frikis, y bueno, pues nos codeábamos entre nosotros y nos llevábamos bien al principio, pues al principio hay buena intención, hasta que bueno, pues empiezan a llegar, porque además en los programas pues hay mucha gente, y tú a lo mejor te llevas bien con el presentador, pero luego dentro de su equipo, pues hay gente pues con los que no te puedes llevar bien. Al final, como uno no puede evitar también tener un carácter, y yo lo tengo, o sea, yo no digo que yo sea la persona más tranquila del mundo y demás, yo sé cuáles son las normas y las teorías para hacer bien las cosas y demás, y que cuando te encuentras con todo este tipo de toxicidad lo mejor es ignorar, pero hay veces que no te sale. Si la teoría no la sabemos todos, si sabemos que no hay que pasar de 120, que si no te multan, pero si tienes un coche con 180 y tantos caballos, pues de vez en cuando le metes al acelerador, sobre todo si te mola, y al final pues llegan las multas y te quedan puntos, en fin, ese tipo de cosas. Y es así, haz lo que digo, no lo que hago. A pesar de que yo creo que mi filosofía la sigo muy a rajatabla, pero hay veces que, bueno, hago excepciones, pero siempre que hago excepciones luego digo, ¿para qué me meto en esto? O sea, nunca acabo diciendo, esta vez sí, no. Por norma general siempre es un error. Y si alguien te mete el dedo en el ojo, le dices, oye, ¿me ha metido el dedo en el ojo? Pues era sin querer. Vale, pues ten cuidado, no me metas el puto dedo en el ojo, porque si me acercas el dedo al ojo y me lo metes, me duele. Así que procura tener cuidado, por favor. Y no me metas el dedo en el ojo. Fue sin querer, insisto. Ya, bueno, pues insisto. Pues ten cuidado, hostia. O sea, si es que es muy fácil. Si es que hay veces que es empeñarse en querer o empeñarse en no querer, como decían en Cadena Perpetua. Me parece una filosofía aplicable a cualquier cosa. Es empeñarse en hacer las cosas bien o empeñarse en no hacerlas bien. Y al final es cuestión de que te empecinas en una cosa y ya está. Y muchas veces las teorías y las prácticas están a un puto millón de años luz de distancia. Pero, ¿qué se le va a hacer? Por lo demás, y ya voy concluyendo, más allá de las relaciones interpersonales con la gente, generar contenido mola mucho. Y creo que si puedes generar contenido sin ayuda de nadie, te vas a perder muchas cosas. Pero también vas a vivir más feliz, vas a vivir más tranquilo, vas a vivir con más posibilidades de que esto dure mucho sin que nadie te enturbie el alma. Es factible. Aquí en la órbita de Endor se ha pasado mucha gente y nos hemos llevado bien muchísimos. Creo que esto ya se comentó en otro Entrañas de Endor, la única movida que pudo haber vino por un asunto que nada tenía que ver con Lode, pero yo creo que al final hubiera habido movidas con este compañero, con Ricardo García, porque bueno, siempre tuvo problemas con mi forma de dirigir el programa. Él quería imponer nuevas formas de trabajar que a nadie le gustaban, todo el mundo se ha adaptado a este medio y él tenía más problemas para adaptarse. Creo que si no hubiéramos tenido movidas por esa cosa que no tenía nada que ver con la órbita de Endor, hubiéramos tenido movidas por otra consideración. Creo que además, aunque como colaborador es un pepino, pues es brutal, o sea, es un gran comunicador y creo que es un colaborador maravilloso, pero yo creo que ya en lo personal tiene problemas con la autoridad, yo creo, así en general. Pero bueno, no pasa nada, quiero decir, yo le respeto y podemos incluso seguir siendo amigos o no, eso ya depende de él, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que yo en mi programa no le quiero, del mismo modo que yo creo que, bueno, si podría recuperar a Jim por si cuando él quiera, porque él sabe que puede venir cuando quiera. Y punto. O sea, no. Todavía no tengo muy claro por qué no. Porque incluso aunque estábamos presentes cara a cara, nunca ha sabido especificarme claramente por qué no siguió. Pero bueno, yo ya tengo mis teorías, pero bueno, él puede venir cuando quiera, cuando le apetezca. Pero hay compañeros que te tienes que quitar de en medio ya, o sea, porque al final no solamente es que se va a enturbiar la relación entre las dos personas, que ya no hablo de podcasters, la relación entre las personas cuando no están delante de los micros, sino que creo que al final puede invadir, ¿no? Puede invadir el propio terreno del podcast, donde al final pues otra gente se puede acabar sintiendo contrariada. Este es un poco uno de los gajes, ¿no? El hecho de tener que sacar de tu programa a alguien que aprecias y que lo está haciendo de puta madre porque no encaja ni con las dinámicas, ni con la política, ni con lo que tú haces, ni con el tema del respeto a la hora de que, oye, se pueden decir las cosas de mil formas, no las estás diciendo del modo más respetuoso. Y cuando aguantas una o dos o tres o cuatro cositas, todavía, pero cuando ya aguantas 10, ya llega un punto que tu paciencia se acaba colmando. Y es el momento. Entonces, dentro de que me fastidió que las cosas con Ricardo y Lode se fastidiaran por asuntos ajenos a Lode, una parte de mí pues casi se alegra, porque al final hubiera sido cosa de Lode. Eso hubiera pasado, porque yo creo que al final nuestra movida estaba cantada. Eso ya estaba profetizado desde hace ya bastante tiempo, porque, bueno, pues podemos ser amigos para muchas cosas, pero de cara a un proyecto de estas latitudes, pues nuestras personalidades son incompatibles. Más allá de eso, esto mola. Y hay cosas que podrían estar mal, sobre todo cuando a la hora de generar contenido, pues vas viendo que a lo mejor los contenidos pues se van acabando. Hice también un programa de esto, de las entrañas de Endor, sobre el tema de que los contenidos se acaban, y luego dije, bueno, pero no, pero un poco sí. Un poco sí. Y aunque se pueden seguir rehaciendo programas que no quedaron muy bien, ya hay programas que han quedado muy cristianos desde hace ya muchos años, con lo cual saber que ya, pues qué sé yo, a no ser que haya una nueva película, pues que Indiana Jones no se vuelva a pasar por tu programa, acaba siendo frustrante. En los extraórbites, en los Endorias, todavía puedes aplicar una fórmula de estudio que tenga que ver con el personaje desde otra perspectiva, pero sí es cierto que en lo que tiene que ver con lodear cosas, pues nosotros le hemos metido ya un buen meneo, no voy a decir a todo, ni siquiera a casi todo, pero a muchísimo. Y acaba siendo un problema. Eso sí, para cuando ya tienes 15 temporadas, más de 1000 audios, 600 y pico lodes, en fin, es que poca broma con este tema. Aquí os he confesado unas cuantas cosas que no tenía pensado yo confesar. Aquí en mi esquema no tenía yo nada de esto. Y al final he estado, porque bueno, no, supongo que se notará. Lo mismo hay alguien que piensa que esto lo tengo yo escrito aquí, que me hago un guión, me pongo a escribir, estoy ahí 4 horas para hacerme un guión, para luego estar aquí un par o una hora hablando sin parar. Pero no es así, o sea, voy hablando según se me ocurren las cosas. Aquí tengo solamente una chuleta con 3 temas que poco o nada tienen que ver con lo que luego se ha dicho, y he ido dando vueltas en torno a ir, pues, bueno, comentando algunas cosillas que, bueno, probablemente no estaban previstas, pero yo creo que de algún modo son gráficas y sirven para entender y argumentar de lo que estoy hablando. Al final, como todo, las personas somos como somos, de nuestro padre y de nuestra madre, tenemos personalidad, y a veces pues eso puede jugar en tu contra. No voy a decir que no, puede jugar en tu contra, qué duda cabe. Y el hecho de que nadie es perfecto, que todo el mundo tiene sus defectillos, entonces al final es cuestión de cómo te amoldas tú con tus defectillos a todas estas particularidades a la hora de generar contenido. Y no he dicho todas las cosas que pueden ser un problema, porque yo pues entiendo yo que si estuviera aquí Rubius, ¿no?, un señor que va a Malasaña en cierta ocasión y se monta tal tumulto a su alrededor de fans que no pueden ni tomarse ni una cerveza a gusto con sus colegas, pues entiendo que será otro problema de generar contenido. Yo, como no estoy en esas y no veo esas cosas, pues digamos que no me encuentro con eso. Por norma general tiene más que ver con las interacciones con el resto del mundo que con el simple acto de generar contenido. Porque hay gente por ahí que no se encarga de las redes sociales. entonces delega mucho, entonces él hace su contenido y se deja de historias. Por ejemplo, hombre, obviamente él está a otro nivel. Iba a poner el ejemplo de Iker Jiménez, pero creo que hay otros por ahí, que también, o sea, digamos que ellos se ponen delante de la cámara o del micrófono o lo que sea, que suponga su medio de comunicación, y sueltan lo que tengan que decir y ya está. Y se olvidan. Es otra persona la que edita los audios, la que sube a los canales, la que luego lo distribuye, lo publicita, lo mueve y se encarga del tema de las redes sociales, de algún modo cohabitar con el resto del fandom que le siga y suministrar unos mínimos de moderación en función de la plataforma o de la red social, podrá ser mayor o peor, o bueno, y digamos que es la que se encarga de todos los mails que se reciben y de todos los mensajes privados que llegan, responderlos o no, pero sí de leerlos cuando menos. Entonces estamos hablando de una persona para la cual todas estas cositas, todos estos pequeños fallitos, ¿no?, de generar contenido, que son las cosas malas de que tiene esto, que tampoco, que ya los quisiera muchos currantes tener estas mierdas cuando tienen problemas verdaderamente mucho más acuciantes y peores, pues hasta se los evitan. Gente pues como Iker y otros muchos por ahí, pues se los evitan porque hay alguien que les hace todo ese trabajo sucio, por decirlo de algún modo. Así que como vemos, puede que generar contenido a un nivel, no voy a decir amateur, porque hay gente profesional, pero sí es cierto que conviene, o sea, te tienes que enfangar un poco más. Y eso te da cosas muy buenas. Porque solo por leer algunos mails que llegan, que te encienden la mecha y te elevan el alma, pues las cosas que te cuenta la gente, bueno, tienes que pagar el precio de tener que soportar también al ingrato, pues que te viene a hacer el feo porque has dicho esto o aquello, te has equivocado con esto o aquello y has hablado de no sé qué y no has mencionado esto que no tiene nada que ver, pero a mí me parecía importante y lo hubiera incluido y cosas así por el estilo. Bueno, espero realmente no haber aburrido con estos audios. No tienen que ver con contenido de películas, ficciones, cómics ni nada por el estilo, sino con el propio medio en sí, pero así son los programas de las entrañas de Endor. A veces pues serán más interesantes si el tema que vaya a abordar os llama más la atención o no. Pero yo creo que al final pues esto puede ser interesante. Creo yo que ha podido serlo. En fin, si habéis llegado hasta aquí y no lo habéis quitado, pues entiendo que algún interés os habrá suscitado, o quizá pues sencillamente el hecho de acompañaros, porque hay mucha gente, y es normal, y a veces pasa, y yo creo que pasa en todos los programas, hay veces que la gente está haciendo esto mientras está trabajando, haciendo otras funciones, como ya he dicho, y hay veces pues que tu atención no está a tope, y por eso pues hay veces que desconectas y dejas de escuchar, pero la voz que esté ahí arrullándote el oído, diciéndote cositas, muchas veces ya es más que suficiente. Es sentir compañía, estás cerca de alguien y aunque no le estés prestando toda la atención, bueno, sientes un poco esa amistad que no es que os una, pero un poco. Si desde un punto de vista etéreo y místico, probablemente sí, porque yo he estado ahí contigo durante todo este tiempo. Así que nada, muchísimas gracias. Solamente decir que muchísimas gracias por haber estado aquí escuchando toda esta parrafada. Han sido todo reflexiones desde el principio hasta el fin. Y si he tomado alguna vía de servicio, pues bueno, se me perdona precisamente por eso, porque estaba improvisando todo el tiempo. Postdata, porque no me voy. Sí me gustaría aprovechar este anexo para pedir vuestra implicación personal. Veréis, estoy jugando con algunos filtros que, bueno, a mí, hay muchas veces que los filtros te suben volúmenes, te equilibran mucho lo que es el audio, pero también es verdad que lo acaban saturando un pelín. Pero he encontrado unos que me gustan mucho, pero no sé si realmente me hacen falta o no. Entonces, vamos a escuchar durante unos breves segundos, ¿de acuerdo? Varios, o sea, lo que es la misma locución, por decirlo así, o el mismo momento en el que yo me pongo a hablar, y lo vamos a escuchar con cada uno de los filtros que yo estoy usando o sin ellos. Y entonces me gustaría que me dijerais si queda mejor o queda peor con este filtro, con este otro filtro o como sea. Y me escribís, ya sabéis cuáles son los correos, y me decís, oye, el filtro X, Y o Z o sin filtro es lo que más me suena y lo que más me gusta. Sí recomendaría, si puede ser, que escucharais estos pequeños segundos, que van a ser muy poco, unos minutines, que lo escucharais con vuestros auriculares habituales, con los que escucháis podcast. Puede que sean unos auriculares de estos Bluetooth que están conectados al móvil y ya está. Pero si lo escucháis en el coche, ponedlo en el coche o en casa, ponedlo en casa, pero ponedlo en varios, porque puede que os suene muy bien con unos altavoces y diferente con otros. Entonces, bueno, a ver si me podéis hacer este favor. Y si, en fin, os da todo igual, pues ni os molestéis. ¿De acuerdo? A no ser que realmente penséis que lo tenéis claro, porque puede que suene bien todo, pero de forma diferente y, por lo tanto, no os importe. Pues entonces ni os impliquéis. Pero si de verdad creéis que hay un filtro o ningún filtro es lo que suena mejor, pues por favor, echadme un ojo. Bueno, un ojo, un oído más bien. Entonces, vamos a escuchar la locución con un filtro que vamos a llamar universal. Es el filtro que así se llama. No os voy a decir de dónde lo saco yo todo esto, pero bueno, este es el filtro universal. A ver qué os parece. Saludos, mundo. Pues en efecto, esta es la prueba que quiero que escuchéis. ¿Se me está escuchando bien? ¿O quizá no tanto? Pues decídmelo. Bueno, ese era el filtro universal. Vamos a escuchar un filtro que se llama claridad. Lo escuchamos. Saludos, mundo. Pues en efecto, esta es la prueba que quiero que escuchéis. ¿Se me está escuchando bien? ¿O quizá no tanto? Pues decídmelo. Y ahora vamos a escuchar exactamente lo mismo sin ningún tipo de filtro. Saludos, mundo. Pues en efecto, esta es la prueba que quiero que escuchéis. ¿Se me está escuchando bien? ¿O quizá no tanto? Pues decídmelo. Bueno, vamos a repetir una vez más, muy brevemente, solamente 3 segundos de los 3 filtros para recordarlo todo. Este es el filtro universal. Este es el filtro claridad. Y aquí no hay ningún tipo de filtro. Bueno, pues esta era la prueba y un poquito lo que me gustaría que me echarais una mano con esta cuestión y me decís qué filtro os ha gustado más, sin filtro, filtro universal o filtro claridad. De hecho, ya he estado experimentando en el programa. No sé si lo habréis notado, que he estado aplicando los filtros en algunos bloques en concreto. No de forma así muy brutal, pero sí. Si lo habéis notado, para bien o para mal, pues también contádmelo. Ahora mismo, en estos momentos, estáis escuchándome sin ningún tipo de filtro que valga. Bueno, y ahora ya sí, me despido. Muchas gracias y hasta pronto.